So just dance, dance, dance, come on. Somos la radio que ves. Si se concentra, podrá escuchar la gota de sudor rodando por la mejilla de Pablo Fábregas. ¿La escucha? Vuelta y media se siente. Me siente. Bienvenidos a Entrevistas Inolvidables. Hoy estamos con, bueno, un actor que se ganó el corazón de todos nosotros, ni más ni menos que Lorenzo Remito. Remito, gracias por venir. O Lorenzo, no sé cómo decirte. Lorenzo, está muy bien, te agradezco profundamente todo lo que estás diciendo de mí. Lorenzo, estás por estrenar El Gol es un amor que te llega a las 3 de la tarde, pero cuidado porque puede estar en offside. Sí, correcto, la historia de un músico. Háblame un poco de esa historia, cómo estás contento que vas a protagonizar semejante obra. No. ¿No estás contento? No. ¿Mirá? No, y el guión está bien, el director un pelotudo. Ah. Un pelotudo, no le propuse algo. Lo que quedó es una verga, la verdad que. El resultado final. Una verga. La gente mira vergas, igual, no es que le va a ir mal. Se estrena el jueves. Sí, ojalá, qué sé yo. Después de pasar plataforma. Eso. No, tu llamado no. El laburo. Entiendo. Pero. Bueno, también incursionaste ahora en YouTube, que hiciste unas entrevistas que era Remito Pregunta. Sí. Hablanos un poco de esa experiencia. No, en vole. Ah. La verdad que no la pegué. Un poco problema de los invitados. Tuve, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El boludo este, el que. Bueno, un boludo tras el otro. Weinreich. Vino. Sí, no, fui a Atlanta. Una patada en las pelotas. No, me habían prometido una guita, la verdad, y una producción. Después resulta que la producción era una minita, una pasante, no entendí, una chota. Editado como el ojete. La verdad que no. Está ahí en el canal. No te quedaste contento. Ojo, la gente mira cualquier mierda, por ahí le va bien. ¿No sentí que estás subestimando un poco al público? Sí, son una manga. No. Remito, incursionaste en lo empresarial. Uh-huh. Pusiste 3 sucursales de café de especialidad. Correcto. Contanos. Colombiax. Ya uh-huh. El nombre una verga. ¿Lo dijiste vos? Sí, Colombiax. No tengo uno en el equipo que me diga, sos boludo, Remito. Colombiax. Mm. ¿Qué sé yo? Dije, café de especialidad, la X da canchero, Colombiax. Como el orto, no vendimos un café. En uno nos iba bien y una de las sucursales, la del Bajo Flores, empieza a andar bien. Estaba mal hecho los números. Estaba mal, perdimos guita, la puta que nos perdió. No, me cago uno de los socios, el otro está preso por el tema del fentanilo. Sí, sí. Y quedé pegado. Eran tus primos, tus socios. Sí, bueno, primos, qué sé yo. Sí, primos, todos hijos. Yendo a la vida personal, estamos con Lorenzo Remito. Lorenzo, bueno, tu romance con Yolanda Escalera, ¿no? Hablarnos un poco de ella, de este amor. Lo de Yolanda empieza como una joda. Un coqueteo. Una joda, que sí, que no, bla, bla, pim, pum, pam, beso, pim, pum, pam, pam, pim, pum, me deja. ¿Te deja? Me deja, pim, pum, pam, volvemos, pim, pum, piqui, tuqui, me cagadita, pumba, pierdo un terpa. Concha de tu madre, Yolanda. A esa cámara. Yolanda, la concha de tu madre. Ahí, te tomó perfecto ahí. Gracias. Bien. Bueno, y laburaste mucho con tu hermana también todo este tiempo, con Patricia Remito. Hija de puta, madre. Estamos hablando de tu hermana ahora, ¿eh? Mi hermana. Esta es la mayor. La menor zafa, esta. Sí, vine, me dijo, no, yo estaba sin manager, me dijo, yo te voy a manejar. Lo primero que hacemos, sí, un evento a beneficio del secundario de un colegio de millonarios. Digo, boludo. ¿Qué beneficio? Claro. ¿A beneficio de qué? Juntamos un montón de guita y me llaman para el viaje egresado. Es boluda tu hermana. Sí, me dice, no, pero con esto los chicos viajan en primera. Oh. Y encima lo sacó en todas las redes sociales. No, gracias a Remito, y viajamos en primera. Tu hermana es boluda, ¿puede ser que sea de familia? Mi viejo, bueno, el viejo más garca, qué boludo, ¿no? Claro. ¿Tu vieja? Mamá, qué sé, hizo lo que pudo, pero bueno, la verdad que olvidarse todos los cumpleaños, todos los años, fue un poco hostil. No, la menor anda derecha, la menor anda derechita. Lorenzo, gracias por haber venido. No sé para qué vi. Naporón, ya tengo quilombo con Yolanda. Lorenzo Remito, el actor que está arrepentido de todo lo que hizo en la vida. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby. Giving up my ghost for you. Now I'm see through. You give me a feeling, feeling so strong. I know you've been treating yourself wrong. So let me care for you. Oh, baby. I'ma love you differently. I'll give you electricity, give it to you. And even if I could, I wouldn't turn on you. And I would stop the world. Para las 7 de la tarde en la República Argentina, un momento frente al espejo alcanza para anotarlo. Algo cambió, no es el reflejo, es Ultracom. Con su línea de planchitas, secadores y trimmers, cada herramienta aporta su propio poder para el cuidado diario. Secado rápido, pelo sano y resultados en minutos. No hace falta tener superpoderes, solo el indicado. Ultracom, tu poder de todos los días. Más info en ultracom.com.ar, con hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, acá estamos. Hoy he regresado a la radio. Aquí está Pablo Fábregas, que hizo un aguante extraordinario durante el verano, que todavía continúa, por supuesto. Quiero contarles que el sábado me presento en la hermosa ciudad de Mar del Plata, en la Ciudad Feliz. Ahí voy a estar, en el complejo Roxy. ¿Me invitas? No. en la sala Radio City. Mm. Te puedo hacer un 2x1 si querés, Oblak. Que voy solo. Ah, blanquearon. Bien, bien. Sí. Sí, por supuesto que te invito. El sábado a las 10 de la noche, apúrense, no quedan muchas entradas, me hago el canchero. Así que ahí vamos a estar. Qué lindo. Con un monólogo que tiene, te diría, un 75% de material nuevo. Montonazo. Es un montonazo, sí. ¿Una hora 20? 3 horas y media. Mirá, no, 70% no. Nuevo. Hora y cuarto, hora y 20. Así que perfecto. Se van a comer después. Espero que se rían, que la pasen bien. Y las entradas las buscan en la bio de mi cuenta de Instagram. Perfecto. Eva Weinreich Oak. ¿Está bien? ¿Y eso es Plateanet aparte? Sí. No. ¿No? ¿Sabes que no sé? Me parece que sí es Plateanet. Me parece que el Roxy es Plateanet. Sí, es Plateanet. Plateanet.com. Sí. Sí, confirmado. Qué mal que vendo, ¿eh? Qué mal que vendo. Es Plateanet.com. ¿Vos cómo abrís? ¿Obla teatralmente que hace mucho no habla? ¿Estás dirigiendo muchas obras? No, muchas. Estoy con Casual, que es un proyecto que importante. Se estrena en abril. Ajá. Es un proyecto, muchos actores y actrices, una comedia ganadora del concurso Contar. Para autores. Para autores argentinos y argentinas. Se presentaron 200 obras, creo, este año. ¿Y ganó el autor, que se llama? Federico Viescas. Muy bien. Con Casual, que es la que estamos ensayando. Y a Obla lo llamaron para dirigirla. Sí. Y estamos ahí, la verdad estoy re contento. Ya están ensayando, por supuesto. Ya estamos ensayando, elenco Male Ginsburg, Carlos Belloso, Diego Gentile, Mica Lapegue, Lucas Weinreich, uh-huh. Julián Ponce Campos y Claudio Martínez Bell. El encaso, divertidísima. Muy bien. Estoy empezando a laburar con el Trinche también. Un genio, Martín Dardic, el Trinche. Martín Dardic, que se presenta hoy lunes y el lunes que viene Mar del Plata. Oblak me conoció como cuando yo era como el Trinche. Eras igual al Trinche. Sí, claro. Vos el rulo más cerrado, el Trinche más desprolijo. Sí, pero. El Trinche más nido. Es un volver a vivir para Oblak. Exactamente. Sí. Estoy, a veces lo miro y le digo, che, Seba. Sí. Pero ahí estábamos, ya tiene el probando gambetas que lo viene haciendo. Ajá. Estamos empezando, vamos a acomodar un poco algunas cosas ahí, o a sugerirle cosas y él dirá. Muy bien. Bien, y yo estoy empezando a escribir. Estás empezando a escribir, muy bien. Sí. No, ya escribís hace rato en realidad. No, estoy aprendiendo ahora. Antes dictaba y alguien lo pasaba. Ahora escribís. Ahora sé cómo se escribe la A y todo eso. Bueno, y nada, está libre, Oblak, así que CDM. ¿De acuerdo? No, créeme. Olorcito. No. De Pablo Fábregas, señoras y señores, en Vuelta y Media. Somos nosotros hasta las 7 de la tarde y quiero contarte que arena, mar y naturaleza. Ordename en ese orden. A ver. Arena, mar, naturaleza. Pasa naturaleza, ¿qué vendría a ser? Ponemos a todo lo que es más verde y menos, menos desértico. Porque el mar y arena también es naturaleza. Es naturaleza. Arena, mar, bosque. Arena, mar, bosque. Yo te hago mar, bosque, arena. Yo tengo lo mismo, mar, bosque, arena. Lo que es un problema. Sí, porque no tenés uno en el otro. El mar está con la arena. Pero, por ejemplo, río, bosque, me encanta. Río verde, digamos. Bueno, pero acá tenés la solución. Arena, mar y naturaleza, Cabo Largo Beach Club. Servicios exclusivos para disfrutar y relajarse frente al mar. Tenés toldos amplios, que es importantísimo. Fundamental, la sombra. Sombrillas en la ribera, gastronomía gourmet. Todo eso tenés. Eventos sociales y corporativos, Cabo Largo, punto de encuentro, Urbana Play, en Mar del Plata, Paseo Costanero Sur, Rotonda El Faro. Swimming in your world, some

Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Chocó. Baje del auto tranquilo. Atento, que es más grande que usted. Vuelta y media. Te contenemos si es necesario. Muy doloroso esto. Volvió Choroní. No, volví yo, digo. ¿Vos también volviste hoy? No, volviste tú. Vamos a hablar. Voy a saludar. Sé que ya se está. Hola, Chorito. ¿Cómo estás? Está Anaís Castro con nosotros. Le agradecemos a Contreras Scherer, que sigue confiando en Vuelta y Media. Ha abierto sus puertas todos los días de 8 de la mañana a 9 de la noche en Belgrano y en Palermo. Le voy a dar un abrazo a Diego Poggi también, porque estamos en la fiesta de Blas. En la fiesta de Blas. En la fiesta de Blas. Varias cosas para decir. Primero, me conmoví el día que vi tu testimonio. Sé que no querés andar por ahí tampoco ahora que... Porque todos piensan que sos una periodista política, todo algo el mundo, así. Sí. Todo el mundo pensaba eso. No, pero con mis amigos está bueno hablarlo, así sí, que gracias. Y bueno, estaba de vacaciones, pero me llegó por todos lados. Así que gracias por mencionarlo. Después, Diego Poggi, cada día más lindo. La dieta que lleva Diego Poggi no es buena. Nadie entiende cómo se mantiene. Pero sin embargo, así. Su cuerpo habla de otra cosa. Ya no. Sí. Ya no. Estoy comiendo una... Espléndido. Bueno. Oye, hay hielo. Una galletita. Hay hielo. ¿Tú es lo que estás eso? Presentando un cambio de look progresivo. La barba crecida. Tengo más barba, ¿no? Ah, sí. Te queda re linda, ¿eh? Te queda muy bien, ¿eh? Epa, hola. Epa. Epa. Dale. ¿Fue planificado o es sencillamente...? Vagancia, Chorito. Vagancia. No, porque voy mucho a The Brooklyn Barber, donde me emparejan todo. Claro. Pero últimamente me estoy afeitando yo y esa es la que... Porque no me quiero quedar sin barba. Pero no, sé afeitarme prolijamente. Claro, entonces, no sabes que quede poquito. Te va sacando. ¿Y no tenés maquinita? Me da miedo la maquinita que me afeite. Me voy sacando. Me da miedo que la maquinita me corte un pedazo de oreja. No tengo que ir a ningún lado. No. No pasa nada. A ningún lado. Te queda bien. Muy bien, ¿eh? Gracias, Chorito. Muy bueno. Bien, muy bien. ¿Y qué hacemos? ¿2026? ¿Seguimos? Seguimos, todo igual. Obvio, todo igual. ¿Cómo te sentiste en tus vacaciones? ¿Estuvieron bien? ¿Promediaron para arriba o para abajo? Estuvieron muy bien. ¿Promediaron para arriba? Muy bien. E hice algo que, como le comentaba a Ola en la apertura, que unos días estuve en Buenos Aires sin ir a ningún lado. Cosa que recomiendo, si quieren a su ciudad, quédense en su ciudad. Claro. Disfruten la ciudad. Como en la casa. Porque la casa. Gente no disfruta la casa en vacaciones. La agarraste también a la ciudad un poquito más vacía, los primeros días, es quizás. Cierto. ¿Viste? Eso es lindo también. No tanto como cuando éramos pequeños. No, viste que se iba todo el mundo. Claro. Se va una semana, la gente se van 4 días, vuelven. No es que queda vacía, pero sí, hay menos circulación. Ahora ya hay más gente. Ya hay más gente. Si pueden, ahora ya está lleno. Si pueden escape. Es que también los pibes arrancan ahora en febrero, entonces tenés que volver unos días antes porque... No, acaba de hacer algo. Hay que hacer algo. Me apoyo del lado de los padres y las madres, ¿eh? Hablando muy bien. De los pibes arrancan. Sí. Deben materias, hay que comprar los útiles. Claro, el papardú, la canso número 5. Claro. Y ustedes se fueron, se van, ¿qué onda? Yo me voy. ¿Cuándo? Si puedo saber, Chorito. Sí, entiendo que sí lo podemos saber. Sí. El 7 de febrero. Ajá, sábado. Ese fin de semana. Ese sábado me voy. Bien. Una semanita nomás y vuelvo. Ajá. Voy un poquitico. Porque bien. Si no, si espero hasta noviembre, las vacaciones largas, creo que me agarraba un síncope. Un Choroní. Sí, sí. Un Choroní. ¿Y Diego Poggi? Un patatús. No, me estoy mudando, así que. Siempre estás con cosas. Ay, sí. ¿Te vas de enfrente de la parrilla? Sí, me voy enfrente de la parrilla. Don Niceto, va a ser muy duro. ¿Vas a comer verduras ahora? ¿Te vas a comer? No, ni matado? Pedo. Ni tenés pedo. Que tener una parrilla cerca. No. Diego está teniendo... Cada 4 cuadras me mudo, así que... Ah, buenísimo. Sí. Está teniendo consecuencias físicas de su mudanza desde aquí. Me rayé toda la cara recién con una planta. Me clavé un ramazo recién. Es lindo hablar eso, ¿no? ¿Qué tenés que tener cerca de tu casa? ¿Qué tenés que tener cerca? Para mí un kiosco. Sí, supermercado y kiosco. Supermercado y kiosco. Chino y seguro. Chino hay seguro. Farmacia, chino. Chicos, farmacia. Una farmacia. No dependo tanto de la farmacia. Para mí la farmacia esta, gran, para mí es un lugar... A mí no me gusta ir a esa farmacia. ¿Por la luz? ¿Porque te observan? Me siento... me hacen sentir chorro. ¿Por qué? Te miran la mochila, te miran mal, no me gusta ir. Mirá. Encima voy y siempre me compro todos los caramelos. Es que por eso, para mí, por eso. Es un peligro por eso. Bueno, farmacia, kiosco, supermercado. Sí, ¿qué más podría ser? Y algo así, algo que no sea tan común, que decís, che, tengo cerca esto, está buenísimo. Mira, voy a decir algo que... Ah, perdón. No, continúe. Sí. Algo que yo una vez... Ya sé. Problema de tonto. No. ¿Sex shop? Lavadero de auto. Ah, sí. Y lavadero de ropa también. Si no, no lo lavas más. Si no está cerca y lavarlo en mi casa, yo prendo la hidrolavadora en mi casa y mojo 9 autos alrededor. No, claro, sin quilombo. Puedes lavar todo. ¿Sabes que está bueno tener cerca de tu casa un cerrajero? Sí, tengo. ¿Tenés? Bueno, buenísimo. Y el del barrio. El lavadero de ropa también. Cuando nos mudamos aquí a Argentina, no teníamos lavarropa claramente en la casa. ¿Qué? ¿Dónde vivías vos, Cholo? En Caracas, en Venezuela. ¿No te conté? Bueno, y era clave. En una de las casas teníamos el coso. ¿Lavarropas? Sí. No quería decir la marca, porque no sé si se puede. ¿Lavarropa no es marca? No, Laverrap. Ah, Laverrap. No. Claro, lo teníamos muy lejos y era tremendo porque éramos muchos. Entonces ir a buscar la ropa era un lindo tema. Olorcito a Laverrap, me encanta. Ahora, yo creo que mientras más cerca tienes algo, más lo usas. Entonces, viví mucho tiempo cerca de un hospital, nos enfermamos todos. No. Claro. Un parque, hay que tener cerca un parque. Sí. Totalmente. Un parque hay que tener cerca. Igual acá, viste, en la ciudad, sobre todo hay parques por todos lados. Más o menos. ¿Sí, no? Más o menos. No, para mí muchísimo. Hay plazas. Nos falta parque. Por todos lados. Nos falta parque. La plata tiene más. ¿Cuál es la diferencia entre una plaza y un parque? Y el tamaño sobre todo. Solo el tamaño. Sí. Plaza. Y la plaza está, por lo general, no es. Las plazas porteñas son una hectárea. Una manzana. 100 metros por 100 metros, cuadrada, ocupa el lugar de una manzana y es eso. Es un parquecito. A lo que nosotros llamamos plaza. En Europa, plaza es un pedazo de cemento con baldosa en encuentro de casa. Claro, pero en Madrid dicen Plaza Santa Ana y para nosotros no tiene nada de plaza. La pasada de largo, pero había árboles. Sí, claro. Claro, y el parque tiene tiene que tener amplitud. ¿Conoces el Parque Centenario, por ejemplo, Cholito? Conozco el Parque Centenario, claro, y conozco el... Los Bosques de Palermo son parques. Por ejemplo. Parque. Sí. Claro. Son parques. Sí. Claro. Y son más grandes. Para mí el parque tiene que tener jueguitos, si no, no es parque. Bueno, no. Parque, jueguitos, tobogán y esa cosa. Eso. O ruleta, sí, claro. Decir. Ruleta, blackjack. También. No, ese no. Ah. No, el de los nenes. Se quedan con Diego Poggi y Anaís Castro, una dupla insuperable. Nosotros volveremos mañana a las 4 de la tarde. El abrazo a la distancia y chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta... Hemos acompañado a una persona que presenció un asalto en la puerta de su casa y la policía lo convocó a participar como testigo ocular. El hecho fue hace 3 horas y aún está demorado. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Bellezas de la galaxia. Amigos, bienvenidos. 7 de la tarde, 9 minutos. Esto es Olvídate de Todo del lunes. Ay, Dios mío, bendito. Hola, Nadis Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo estás, mi amor? Pipi, ¿todo bien? Estás muy guapo. Me gusta mucho siempre cuando te pones esa remera. Ay, muchas gracias. ¿Qué color te queda? Ya no sabía qué ponerme. Estoy medio, hoy vine medio croto porque... Porque lo que pasa es que cuando uno empieza el proceso de mudanza, de embalaje, te empieza a quedar además la ropa desordenada. No sabes dónde están las cosas. No quiero tocar nada aparte, no quiero ensuciar nada. Claro. Hay cosas que ya quedaron selladas al vacío. Pido disculpas, estamos bien cortos, amigo. Está medio de verano, pero bueno, somos la radio que ves, crotos. No. Croto, no, ella está divina. Amigos, bienvenidos, 7 de la tarde, 10 minutos, de este lunes 19 de enero. Gracias por estar del otro lado. Como siempre, dos preguntas de qué se quieren olvidar. Y si también tienen ganas, obviamente, la otra pregunta es ¿cómo está la calle? Claro, ¿cómo anda la calle? Sabemos que ya empieza esta segunda quincena de enero, en donde hay un recambio tanto para las vacaciones como para las no vacaciones. Es decir, gente que ya se va para la costa, que vimos en el terminal de Retiro y llegando a Mar del Plata, un montón de gente. Vos pasaste por ahí hace un ratito, ¿no? Sí. ¿Qué onda? Gente, un montón de gente. ¿Mucha gente había? Un montón de gente. Yendo y viniendo. Entonces, también hay gente que vuelve a la ciudad, hay gente que ya está retomando su laburo, que terminó sus vacaciones. Y yo creo que eso coincide un poco con lo que vamos a hablar en un ratito. Tal cual, amigos. Mira, me estoy fijando en Waze, a ver cómo está trabado todo, etcétera, etcétera. Bueno, al norte, la pana al norte, muy complicado cargar a Cantilo, Fabiana, para salir al norte. Demoras desde San Martín, pero al Riachuelo. Estamos hablando de la General de Paz, obviamente. Hace un rato un incidente. Parque Sarmiento, Mano Río de la Plata también. A ver qué más tenemos por acá. Choque en Santa Fe y Ecuador. Reducción de un carril sentido Avenida 9 de Julio. Varios vehículos involucrados. La General Paz, como te dije, bastante lenta. Richeri también. Etcétera, etcétera, amigos. Hoy está, me parece, volvieron todos, ¿no? No, claro que sí. ¿Diría? Sí, un poco sí. Está medio, sí, sí. Aparte ya veo cosas medio naranja, roja. Sí, sí, está todo re complicado, amigo. Totalmente. ¿Qué te quieres olvidar? A ver. Hola, Ana, hola, Poggi, ¿cómo andan? Muy bien. Dice, camionero, el que le pidió foto en Año Nuevo. Ah, vino la radio. Hola, me quiero olvidar que viniendo para Mendoza con la carga, yo transporto autos. Puedes creer que dos soletitos me tiraron piedras y me rompieron una de las lunetas de los autos. Ay, no. Dios mío. No, qué garrón. ¿Quién le tiró? No escuché quién le tiró. Como alguien le tiró unas piedras, ¿no? Le rompió. No sé exactamente qué le tiraron, pero le tiraron cosas al auto y se lo rompieron. No te puedo creer. Bueno, abrazo, amigo. Gracias por estar ahí del otro lado. Paciencia. Arrancó medio raro el lunes. Son las 7 de la tarde, 12 minutos. Temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Un día hermoso, fresco, un viento espectacular, amigos. Ideal para todos los que laburan en la calle. Estamos ahora en 21.3. Esa es la temperatura. No te hablamos con Bianco. Humedad 51%. Cielo. A ver. Cielo despejado, maravilloso. Está precioso. Uno más. Hola. Hola, chicos. Me quiero olvidar de que mi marido empezó a trabajar y trabaja muchas horas y lo extraño. Aunque suene goma, lo extraño. Oh. Lo extraño. Es que sí. ¿Pero no sos feliz sola en casa? Lo que pasa es que a veces, hablando por ella, siendo una persona que también extraña cuando está en la casa, hay gente, amigo, que te hace mejor todo, que hace mejor los espacios que habita, ¿entiendes? Entonces está bien, obviamente eres feliz contigo, pero... No estoy de acuerdo. ¿Con que haya gente que hace mejor los espacios? No, eso es hermoso. Claro. Pero para mí no hay nada más lindo que los espacios sean hermosos porque uno está solo y si se suma gente es más hermoso todavía. Exacto. Lo que acabas de decir es lo mismo que dije yo. Pero yo siento que lo dije yo y yo estoy de acuerdo con lo que dije. No estoy de acuerdo con lo tuyo. Estoy de acuerdo conmigo, pero no contigo. Claro, porque no. Es lo mismo. ¿Soy feliz cuando estoy sola? Sí, pero cuando él está es mejor. Ok. Sí, es verdad, es lo mismo. Sí, te la da. Pero no, yo sigo muy de acuerdo con más con lo mío, ¿eh? Ok, está bien. ¿Ah? Ok, ok, ok. Está bien, está bien. No, 11-6861-1043. Buenas tardes, chiquis. Quiero olvidarme que hoy me dieron más obligaciones en el trabajo. Post vacaciones, siempre activos. Siempre activos, mi amor. Faltaba licencia psiquiátrica. Ay, no sé, algo. Mata a algún familiar, consejo, se murió alguien. Consejo. Si quieres más consejos para faltar a tu laburo, preguntaré a Diego Poggi. 11-6861-1043. Amigos, estamos todos muy cansados. Estamos todos. Cuesta el lunes. Ay. Más después, quizás alguno se tomó algún fin de semana, le agregaste algunos días, te fuiste de vacaciones, o capaz que seguís laburando sin parar del año pasado. Descansamos y frenamos un toque. Ay, bajamos un poquito. 5 minutos. Yo realmente llegué como muy acelerada hoy. Yo también, estoy muy acelerado hoy. Llegué muy acelerada, vine de un viaje largo, vine de casi 5 horas de trayecto en auto. ¿Relajamos un poquito? Yo creo que... El estudio se puso rojo, Ani. Ay, no me había dado cuenta. Naranjita. Claro. Me encanta. Rojo. Hermoso. ¿Sabes por qué? Porque llegó el momento de relajarnos de verdad. Pero como tal cual. Vamos a dar un cambio, yo me voy a levantar y te voy a traer algo a la mesa. ¿En serio? Sí, claro. ¿Estás listo? ¿Regalo? Sí, obvio. A ver, no estoy sorprendido, es lunes. Es raro que esto nos pase un lunes a nosotros. ¿Qué se fue a buscar? A ver, 7:15 PM, estamos en Urbana Play. ¿Se fue a buscar uno? ¿Unas copas? ¿Qué te fuiste a buscar, Ani? Te puedo creer, durante sí, el verano... Mi amor. Aperol te invita a vivir momentos únicos con su espíritu fresco, ligero, vibrante. Es un aperitivo que acompaña cada encuentro, cada atardecer y cada plan, haciendo especial lo simple, porque el verano con Aperol es per tutti. Descubrí tu plan ideal en Aperol Argentina. Muy bien. L'unico per tutti. L'unico per tutti. Vamos a invitarlos a todos a que se sumen en este momento a nuestro canal de YouTube, porque yo... Estuve el viernes en Mar del Plata con nuestros amados amigos de Aperol y me explicaron en vivo y directo cómo tenía yo que armarme esta situación. ¡Qué hermoso momento! ¿En vivo vamos a preparar uno? En vivo vamos a preparar un Aperol Spritz, así que vénganse con nosotros a nuestro canal de YouTube. Primero el espumante. Claro, primero el espumante 50%. Ok. ¿Cómo hacemos para medir el 50%? Te pones ahí a la altura de la copa. ¡Oh, Jaime! Un poquito más. Ahí está, muy bien. Mira, me falta un poquito todavía. Ya, porque tiene espuma. Qué lindo hacer un trago, chicos. Amigos. Vengan a ver a YouTube, así aprenden a hacer un Aperol. Claro, Spritz. Importante, mucho hielo, ¿eh? 50% del espumante. Siempre. 50% de Aperol. Miti, miti. Claro. ¿Le puedo poner el chorrito de soda al final? Sí, ¿me dejas? Claro. Es como un sustito, es un... Es un sustito, es exactamente eso. Qué lindo que es agarrar un sifón, amigos, a la antigua. A ver. Ahí vas. Para que voy a tener el micrófono acá, a ver si se escucha. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver. Para todos los que están ahí del otro lado, amigos. Ahí va. ¡Oh! Muy bien. ¿Puedo otro? Este es el tuyo, así que sí. Ahí va, listo. Más burbujita. Perfecto. Y después, por último, agarras una naranja y aquí del costadito derecho. No. Agregas la. Qué lindo que quedó, amigos. El mío. ¿Te lo puedo preparar yo? Sí, obvio. Sí, aprendí, ahí está. Aprendí. 50 y 50, espumante, Aperol, un sustito de soda. Amigos, cuando lleguen a su casa, ahora se preparan un Aperol, es fácil. Tienes que tener unas buenas copas. Y si no, bueno, por hoy te dejamos en un vasito copado que tengas ahí en tu casa. Grande, ¿no? El vaso. Ahí va. Y ya sabes, es miti. Espumante, miti, miti. Exacto. ¿Entendés? Y después agarras el Aperol. Y le clavas otros 50%. 50%. Claro. Ahí está, lo estoy llenando. Le clavas otros. Estoy llenando. Clu, clu, clu, clu, clu, clu, clu, clu. Es, aparte, no hay nada más lindo que ver la copa que cambie de color. Es increíble, es muy vistoso. Para mí, si tenés una primera cita o querés impresionar a amigos o lo que sea. Sí. ¡Oh, Yannicka! ¡Oh, my God! Ay, la soda, me faltó la soda, ¿eh? Esto, que esto no te pase. Porque en la sos vida. Ansioso. Igual no pasa nada. Ese, ahí no. Ahí va, espectacular. Chorrito de soda. ¡Oh, Yannicka! ¿Brindamos? Brindemos, amigos. Ese era el mío, tú me lo preparaste a mí. Así que vamos. Sí, ¿se brinda con la izquierda o con gol se brinda? Con la izquierda, ¿no? ¿Con la izquierda? Tienes el micrófono. Casi. A ver cómo suena. Salud, mirá, cielo. Relajamos un poquito. Muy bien, a ver. A ver. De nuevo que se escuche. Ahí va. Oh, no queremos ser fuerte, a ver si todavía lo rompemos. A ver. A ver qué rico está. Salud, mi cielo. Puedes descubrir todos los planes a los que te invita Aperol en @Aperol Argentina. Son espectaculares todos los planes y los sunsets que tienen preparados en este verano en todo el país, no solamente en la costa como estuve yo el viernes de la semana pasada. No, están buenísimas todas las cosas que están haciendo. Espectaculares. Y me parece que además combina con el mood que tenemos que tener todos en el verano. Olvida Aperol de lunes. Olvida Aperol. Sí que la pasan bien, ¿eh? Muy Epa. Bien. Muy bien. Epa. Nos lo merecemos. Para, y no es que nos lo merecemos nosotros. Cualquier ser humano que llegue a su casa después de laburar se merece un mimo, amigos. Aperol, ya sabes, mitad espumante, mitad de Aperol, chorrito de soda y después una naranjita. Una naranjita queda riquísimo. Me gustó mucho el Olvida Aperol. Para mí esto hay que vestirlo, ¿eh? El Olvida Aperol hay que musicalizarlo, ¿sabes qué me gustaría? Hay que el miércoles, mientras estamos preparando, puedo mezclar una cancioncita, una o dos canciones de fondo. Y hacemos el Olvida Aperol. Sí, el Olvida Aperol. Sí, una claro. canción, ¿no? Una musiquita, un momentito. Recontra estoy. ¿No? Salud, amigos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Aperol, por sumarse a Olvídate de Todo en Urbana Play 104.3. Durante el verano, Aperol te invita a vivir momentos únicos con su espíritu fresco, ligero y vibrante. Un aperitivo que acompaña cada encuentro, cada atardecer y cada plan, haciendo especial lo simple. Porque el verano con Aperol es per tutti. Descubrí tu plan ideal, @AperolArgentina. ¿Podemos, arrancamos con música o seguimos? Yo estoy para una canción, y estoy hasta para elegirla. ¿Arrancamos con Madonna? Está riquísimo. ¿Le parece? Sí. Y con esto en la mano. Sí, amigos. Bienvenidos. Ahora arrancamos el programa. Nos lo merecemos. Se lo merecen ustedes también, ¿eh? Esto es Olvídate de Todo. Esto es Urbana Play 104.3. Nosotros en Urbana Play 104.3, hola, Dieguito. Acá estamos, amiguitos. Bueno, atención, hoy dicen por ahí que es el Blue Monday. ¿Qué significa esto? Que es el, lo dijo un psicólogo, se llama Cliff Arnold. Determinó que, a partir de la parte, no es que lo hizo así nomás. Dijo, hoy es científico, lo hizo a partir de una fórmula matemática que el tercer lunes de enero es el más deprimente de todo el año. De todo el año. Y nosotros hace un ratito estábamos hablando de que es el momento donde mucha gente se viene de vacaciones, termina sus vacaciones, tiene que reincorporarse al laburo, tiene que arreglar a los muchachitos porque ya van a empezar las clases y coincide con este tercer lunes de enero. Tal cual, es así. Aparte, coincide con esto. Estoy viendo acá cómo hicieron la fórmula. tiene un 1, un 8, un C, un D, un D, no tengo idea de nada. Seguramente la fórmula tiene un nombre, nosotros jamás lo sabremos. Ya, no tengo ni idea. Claro. Dice, factores depresivos estacionales se unen este día, preocupaciones adicionales. También habla, obviamente, después de que pasaron las fiestas. Claro, y además, sobre todo, después de que pasa Navidad, vienen las deudas del inicio del año. ¿Por qué? Y porque vienen ya las tarjetas de crédito que utilizaste, ya está. Ya, están ya explotadas. Están explotadas, viene el resumen, viene el vencimiento, viene todo, es como que la cosa se empieza a poner un poco más tensa y seria. Venimos como de una euforia tremenda, de poca seriedad, de diversión, de descontrol. Yo me metí justo en un toque hoy, cuando estuve en un momento mirando el celular. Casi digo que estuve en el baño mirando el celular. Hermoso, sí, puede ser. Estuve en el baño mientras me bañaba y vi a dos amigas, a dos conocidas. Una dijo, estoy cero motivado hoy. Arranqué el año muy para atrás. Pero lo puso, dijo, arranqué hoy el lunes, tremendo. Y después otra amiga que también estaba como muy bajón. Yo me encontré hoy en redes, viste que se puso de moda la semana pasada el 2016. Las memorias del 2016. Y me encontré con varias personas que pusieron tipo, soy el único que cuando revisó su 2016 se puso triste. Pues capaz que es la mejor. No, que el 2016 había sido un año terrible. Ay, como no me quiero subir a esto porque me puse a rememorar esas fotos y la pasé re mal. Entonces hoy hay mucha gente también con esa energía de este Blue Monday. Es real. Eso del 2016, que todo el mundo está subiendo fotos a Instagram, sí, y todo eso. ¿Saben lo que estamos haciendo, amiguitos, con esas boludeces que dándole hacemos? Dándole datos a la inteligencia artificial. Le mostrás a la inteligencia artificial, o a las personas que agarran esa foto después para entrenar, sí, inteligencia artificial, cómo es una persona 10 años después, cómo uno envejece, cómo es más joven. Entonces, después, para los videos sirve. Uy, tremendo. Y sí, le está dando datos. No lo puse en mi perfil, lo puse en las historias. ¿Lo hice lo mismo igual? Y lo mismo. Ah. Y sí, lo mismo. Pensé que si no lo ponía en el feed, me salvaba. Ya, le está contando a todo el planeta y a la inteligencia artificial cómo es un ser humano. Cómo eras y cómo sos ahora, cómo uno envejece. Entonces, pues, cuando ves los filtros que uno se pone en Snapchat, claro, en TikTok, lo que sea. Están tomados de toda esa información. Sí, amigo. Igual, y te pregunto, ¿esas fotos igual están ahí en sí, Instagram? Están igual, pero bueno. Se las estás como, les estás haciendo el trabajo más fácil. A cualquier otra empresa. Aparte, uno sube las stories y eso es público. Claro. Bueno, no todo el mundo. La mayoría. Claro, la mayoría de los usuarios son. Un día podríamos hablar de si una persona que no trabaja con sus redes sociales debería tener el perfil público o privado. Ah, bueno. Eso está bien. Pero bueno, estamos hablando del Blue Monday y queremos saber si ustedes tienen como esa sensación en este tercer lunes de enero, o es una teoría que queda quizás en otro lado del mundo, en los Estados Unidos, por ejemplo, y acá no. ¿Alguien está bajo? Chequeame, amigos, el dato. Chequeame, esto sería un chequeame al dato. Claro. 47756688 y 1168611043. Queremos hablar con ustedes, queremos saber cómo estás en este tercer lunes del año. Este psicólogo que se llama Cliff determinó a partir de una fórmula matemática que el tercer lunes de enero es el más deprimente de todo el año. Queremos escucharte, queremos saber qué piensan. Y si tienen ganas, amigos, sí, hablen en vivo. Claro. Como siempre. Claro, pero nosotros preferimos. Nosotros siempre preferimos. Entiendo que hay alguien en el chat que está cumpliendo año. @cocastop. Cumpleaños, sí, nuestra querida Totina. También. Nuestra querida Totina Pau Cuitiño. Pau Cuitiño cumpleaños y su cuñada también. Pau Cuitiño es nuestra jefa técnica de la noche. Claro, y nos dimos un abracito y hoy se fue a disfrutar de su cumpleaños, así que la queremos mucho a nuestra querida Pau. Feliz cumpleaños a todos los que están cumpliendo años, amigos. Esto arrancó en el 2005, lo del Blue Monday, y se quedó, ¿eh? Se quedó y no se fue más. Se quedó. Queremos escucharte. 1168-61-743-4775-6688. Igual acá dice, mira, especialistas dicen, seguir estas claves para enfrentarse al día del bajón. Descansar adecuadamente, a veces medio imposible. Difícil. Falta de sueño provoca depresión y ansiedad. El periodo óptimo para adultos oscila entre las 7 y 8 horas. Divino. Hace años que no duermo. Y en el cerebro de la mujer, 9. Real, es químico. Tremendo. Alimentarse de manera saludable, consumir chocolate amargo para... Estoy mirando a la derecha todo lo que tengo para comer ahí. Sí, sí, sí. Realizar actividad física, explotar de creatividad. ¿Explotar de creatividad? ¿Cómo explotar hacemos la eso? Explotar la creatividad. Pensé que decía explotar de creatividad. Rodearse de gente alegre. Bueno, claro, chicos, me voy. ¿Por qué? Porque yo no soy alegre. Pero no. Y cambiar de escenario. Viajar, hacer una escapada, hacer un plan después del laburo. Hola, Paz, bienvenida. Bueno, malvenida, diría yo, mirá. Ay, ¿cómo va a ser malvenida, mi cielo? ¿Qué ¿cómo pasó, anda? Chicos, aplico mucho a lo de el peor día. El peor lunes del año es este, hoy. El peor lunes del año. ¿Mm? primero que es mi primer lunes del año, o sea, el tercero sería separada. Pues me separé 2 días antes de que termine el año, y venía bien, y hoy me agarró. Hoy te pegó el bajo, hoy te diste cuenta de... Ay, no, hoy caíste, hoy caíste, claro. Hoy, viste, hoy decís... ¿Qué hice? Ay, no, no, claro, recién hoy te está cayendo la ficha. ¿Pero estás arrepentida? Re arrepentida. ¿Le cortaste vos? Sí. ¿Por qué? Si se puede saber. No, muchos problemas igual, pero como para básicamente redondearlo, no había proyectos. Ah, claro. Y claro. Nosotros siempre acá recomendamos eso. Yo creo que en una relación es como que pasan dos cosas siempre. Las peleas boludas y las peleas graves. Las peleas boludas se pueden resolver, pero las peleas graves, si no se resuelven, la cosa va para atrás. Y tenías, no se pudió. Claro, y si tienes este problema grave de no tener proyecto, para mí es la base de la relación. O sea, tener algún proyecto en común. Tal cual, o sea, no podíamos tener ni siquiera un perro imaginario a largo plazo, y era como, bueno, ¿no? ¿Ha quedado el... ¿El susodicho? ¿O susodicha? Susodicho. Sí. ¿Pero qué? No tenía como nada, era como un moplo. No era un moplo, pero no había iniciativa. Uy, qué garrón. Yo era la que traccionaba, y todo era, bueno, sí, bueno, capaz. Bueno, acordate de eso, querida Paz, acordate de esas cosas, porque si no, uno siempre se acuerda cuando corta, uno se acuerda de lo lindo. Eso te iba a preguntar. Cuando extrañas, uno se acuerda de lo lindo. Eso que está diciendo Diego, claro, ahora lo que te iba a preguntar. ¿Por qué te sientes arrepentida? Porque me acuerdo de lo lindo. Pero me acuerdo de ti. Y no. Encima, pará, hoy en el laburo, no sé por qué, que para mí fue un demonio. Pusieron toda una lista, una playlist así, de todas esas canciones. Ay, no. Pero no sé, Fuego de Noche, Nieve de Día. No. Yo me puse los auriculares. ¡Claro! Con un tecno al palo, como para no pensar. Furioso. Tormenta electrónica mal. Mientras las lágrimas caían en silencio. Pero por lo menos que bailen las lágrimas, tipo, lloro, pero bailando. Sube igual, Walter. Paz. No, Paz, hay que exorcizar este sentimiento con esta canción. Ahora voy a llorar un ratito a la cama. Sí, acurrucada en la cama. Te vas a tirar en la cama ahora un rato, y hay veces que está bueno tirarse en la cama. Sube. Hay que pasarlo. Escuchá. Ahora que con el tiempo logré superar. Vamos que lo vas a superar. Pero justo esta canción se dice para atrás. Bueno, pero hay que pasarlo. Mañana martes vas a estar mejor. Hay que atravesarlo. Hay que pasarlo, yo ya lo sé. Ahora ya. No hay mucho dolor. Ay, pobre. Ay, no. Ahora. Vamos, sí. Paz, cantala. Dale. Con todo. Vuelvo a ser yo. La pierdo y me tengo que meter ahí algo para dormirme. Ay, bueno. Escúchame. Hemos sido todos hemos pasado por ahí, pero la realidad es que si no hay proyecto, es una pérdida de tu tiempo. Y no estamos para perder tiempo, mi vida. Porque menos ya a mi edad, 30 y más. No, por eso, no estamos por perder el tiempo. Es terrible porque cuando lo que falta es el proyecto, hay muchas cosas chiquitas y cotidianas que te siguen gustando y que te siguen haciendo feliz. Es que todo, o sea, no tengo nada malo para decirlo. Claro, es divino. Pero eso si es me estás pampa escuchando hoy... y reconoces mi voz, te amo aún. No, volvé. No, eso es pampa hoy, hambre para mañana. Es mentira. Hola. No puedo decir. No, apareció, me muero. Tenemos una sorpresa en la otra línea para vos. Ay, no. Sí, tus amigas diciéndote no seas boluda. Literal. Hola. No. Hola. No, asusté. Bueno, estoy nervioso. No, uno no se tiene que poner nervioso, pero se pone nervioso. Paz, mi cielo, pan para hoy, hambre para mañana, es eso. Así que no. Ni para atrás ni para coger impulso. Ya vendrán tiempos mejores y quizás el día de mañana pues llegará a tener un proyecto con esta persona, pero en este momento no. No, y que tu nombre, que Paz, invada todo tu cuerpo y tu cerebro y tu mente. Ay, y puedas estar tranquila. quédate tranquila, pero no, no te vuelvas loca. Y acordate, siempre uno, siempre recomiendo lo mismo, y en este programa recomendamos lo mismo, uno se tiene que acordar por qué cortó. Porque una, es ¿viste? Verdad. A veces está flojo de papeles. Ay, ¿te acordás cuando fuimos a comprar otro día el heladito? Claro. Ay, ¿te acordás cuando la patita me la enrollaba acá con la otra pata? Ay, sí. No, pero uno se tiene que acordar que no hay proyecto, que es un boludo. Que quiero sentir mal. Cuando quiero planificar una mudanza, quiero planificar unas vacaciones, quiero mudarme de casa, que nada. Que ni el perro imaginario podés tener con él. Ni el perro imaginario. Acuérdate. Y bueno. Mi vida, te mandamos un abrazo inmenso. Y los quédate amo. Con nosotros atravesando el Blue Monday hasta las 10. Obvio, me quedo, como siempre. Un beso, besito, paz, te queremos. Gracias, chicos. Un beso. ¡Ay, qué agudo! Ay, si está bajón, este es el número, llamanos 4775-6688. Lo mejor es que después va a salir otra persona al aire y va a estar más triste que vos. O sea, claro, uno se puede rejocijar. Te puede rejocigar. Rejocigar. Acá con nosotros. Rejocígate. No sabe hablar. Ay, chicos, quiero decir algo. Me pegó el aperol. Ah, claro, yo por eso lo solté. Porque, no, bueno, estamos acá fresquito. Está divino. Es imposible soltar. Ay, Dios mío, un calor tengo. Hola, ¿quién está en línea? Hola, Jorge. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Jorge. ¿Qué haces, loco? Bien, acá. Bajón este lunes. ¿Qué pasó? ¿Viste, Jorge? Atravesando Blue Monday. Sí, Jorge Ponele, que es mi nombre, Jorge. Vamos bueno, está bien, okay. Ponele, Jorge Ponele. Jorge Ponele, no, se Jorge llama. Ponele, bajó, se llama. Porque hoy volvimos 100% presencial al laburo, sin necesidad, la verdad, un capricho de los nuevos dueños de la empresa. Oh, Dios. Y bueno, nada, la verdad que yo iba casi todos los días, igual al laburo. Entonces... ¿Cómo? Entonces, si ibas casi todos los días. Sí, pero por ahí necesitabas los sábados. Yo laburo 6 días y los sábados hacíamos remoto, ¿viste? Mm. Y después, encima, por ahí a veces lo necesitabas. No sé, se te rompía el auto, lo que sea. Yo vivo a 40 kilómetros de laburo y nada, podías hacer remoto. Y ahora se corta toda esa posibilidad. Claro, todo ese confort. No solamente eso, sino que encima nos redujeron las horas extras y estamos ganando un 30% menos de lo que ganábamos. Y a fin de año nos cortarían otra hora más que está preacordada y ganaríamos otro 20% menos. No, mi cielo, pero no, no. 50% menos de lo que ganamos. Acá hay que trazar una hoja de ruta para un mejor destino. Hay que empezar a recalcular. Bueno, planificar el año para que termine en otro lugar y con otra gente. Más vale. Amigo. Y yo trabajé en el canal que trabajo, vos trabajaste también, vos haciendo algunas cosas. De hecho, edité algo que has hecho vos. Pero yo ya trabajé ahí o trabajo ahora. Un canal que tiene pelotas. ¿Un canal que tiene pelotas? Que tiene pelotas para recortarle el sueldo a los trabajadores, lamentablemente, con los nuevos dueños. Está complicado. Oh, mi vida, bueno, por eso empezar a... Un canal líder hace 15 años en la Argentina que igualmente le recorta el salario de los empleados, una lástima. Bueno, cielo, por eso hay que planificar tu hoja de ruta para buscar tu bienestar y hacerlo con foco. Sí, la verdad que sí. Lamentablemente varios de los compañeros estamos pensando en recalcular e irnos a otro lado. Yo lo único que te voy a decir, si vos sos editor, amigo, o lo que sea, ojo los videos míos. O cuidame. Ojo, cuidame. Amigo, hablemos. Hablemos porque yo no tengo la culpa. Hablemos. Te cuidamos porque vos nos mandás saludos en los videos cuando grabamos. Ay, ya a veces le mando, sí, porque yo digo, cuando empiezas, porque cuando me hacen grabar los copetes, a veces me confundo en alguno, obvio. Me confundo. Me confundo, un abrazo al editor, claro. Un saludo a los chicos de edición, un saludo a las cabinas. Ay, ya le mando. Es que Diego tiene don de gente. ¿Qué es eso? Tener don de gente, amigo, o sea, tener el don de gente es preocuparse por las personas, tener como ese sentido humano y empático muy activo, tú eres una persona así. Me sonaba que era como una banda, Don de Gente. Me gusta. Don de Gente. Hoy en el Conex, Don de Gente. Don de Gente. Amigo, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias cielo, por estar ahí. Sí, y espero que termines el año mejor de como lo estás empezando. Ojalá vuelvan las horas extras. Nosotros solamente queremos trabajar y hacer que el canal siga. Pero, ¿sabes lo que pasa también? Estamos en un momento muy complicado de los medios en todo el mundo, de la Argentina, ni te cuento, y eso que estamos trabajando en los mejores medios que puede tener el país. Que tiene el país. Pero bueno, claro, está complicado. Uno entiende, ¿viste? El medio que gana hace 14 años gracias a sus trabajadores. Está complicado, está complicado. Es muy difícil. Es muy complicado. Pero sí son las empresas, amigos, ya sabemos de qué se trata. Si no, uno se tiene que poner un local solo y es así la vida. Jorge, abrazo, loco. Bueno, abrazo. Gracias. Beso, saludos, mi amor. Chao, Jorgito. ¿Me van a rajar a mí? No, no, no. Esperemos que no. No, ¿por qué te solamente a lo sacamos al aire y no tengo nada que ver? No, yo no me hago cargo. Mañana me quedo sin trabajo. Fue la producción que nadie se haga cargo. Horas extras acá en Urbana Play. Ay, Dios mío. 1168611043. Hay gente que está más triste. A ver, hola. No puede ser. Hola. Hola, Franco. Hola. ¿Qué haces, Franco? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenido. Todo bien, mi cielo. ¿Y tú? Primera vez que llamo, ¿no? Qué bueno, serio? Amor. Me encanta. ¿Y por qué te decidiste hoy? ¿Este tema te vibró? Sí, porque está medio bajón. Sí, porque hoy lunes, creo que... Ayer fui a jugar la pelota. Y escuché tipo dos ruiditos en la rodilla y dije, bueno, sigo. Hoy me fui a hacer los estudios y me dijeron que tengo los ligamentos rotos. No. Óyeme, ¿y no sentiste dolor? Sí, pero sí, uno en caliente, digamos, no sentía tanto dolor. Pero ya hoy cuando me levanté era como, no podía pisar, no podía nada. ¿Qué te tenés que poner? ¿Hielo o no? ¿Calor? ¿Qué tenés que hacer? Me dijo, sí, no, mucho hielo y ahora esperar los resultados de la resonancia para ver cómo hacemos. Uy, pará, ¿y tenés sanatorio, tenés obras sociales o estás medio en bola? Sí, no, porque justo el año pasado, fin de año, me quedé sin trabajo y entonces dije, bueno, trabaja con las aplicaciones y ahora para manejar el auto va a costar. ¡Ay, claro! ¡Uy, pará! ¿Y dónde te estás haciendo ver y todo eso? Sí, en un sanatorio acá de colegiales. Justo tenía una preparada, pero bueno. Ah, bueno, menos mal. Sí. Bueno, menos mal, porque si no, viste, te quedas a veces... Si no, con el monotributo. Viste ahí, buscarle... No, sí. Buscarle la vuelta. Che, escuchame una cosa. Claro, vos manejás el auto, laburás con aplicaciones, me imagino, y te va a costar un montón. Sí. No hice la prueba, pero yo creo que sí, me va a costar un montón y no, tampoco quiero manejar. A usar, así. Claro. No. Sí, óyeme, sí. ¿Y tú con quién vives? O sea, ¿cómo no, ves? Con mi pareja y con mi hijo. Ah, bueno, por eso, tienes una pareja en este momento que pueda capaz. Sí. Si no, explota a tu hijo y que maneje. ¿Qué, no, ¿qué edad tiene tu hijo? No. Que ponga la pierna a tu hijo. Estábamos haciendo los preparativos para el año, así que también, tipo, todo junto. Uy, amigo, te va a cumplir un anito ahora. Sí, plata, todo, digamos. El lunes hoy fue terrible. Bueno, igual, escuchame una cosa, porque hay muchas veces, yo lo vi y lo veo con mis amigos, que están todos, que ahora todos fueron padres, todos tienen hijos de uno, de dos. El cumpleaños de uno, el pendejo no se lo acuerda. O sea... Sí, decíamos lo mismo siempre. El pendejo no se lo acuerda. Siempre que sea algo tipo especial entre ustedes tres, y que exista esa memoria y que exista esa cariño, celebración, ese cariño amor, entre ustedes, la verdad es que... Si justo te agarra este medio flojo económicamente, no pasa nada. No se va a acordar y no te lo va a echar nunca en la cara. Sí, mucho no le íbamos a hacer. Habíamos planeado un viaje, pero bueno, la familia insistía como, bueno, hacemos algo. Y justo habíamos reservado ya el lugar, empezado todos los preparativos. Ay, claro. Y ahora pasó esto. Pero se va a poder salir todo adelante. Lo vas a lograr, ya vas a ver. Tranquito. Y vas a ver que capaz que no es tan grave lo que tenés, o se resuelve de alguna manera, o sí, nada, tendrás que parar. Sí. Y quizás, mira, el gordo, tu hijo, va a estar un par de días más con vos. Más contigo, que en la casa, entiendo. Y eso también es... eso también es bueno, eso por un lado bastante ese, bueno. Ese es, para mí es el mejor regalo que uno le puede hacer a un hijo, pasar el tiempo con él. El verdadero lado positivo es ese. Y sí, amigo. Obviamente. Ay, mi amor, bueno, te mandamos un abrazo y esperamos poder hacerte compañía en este tiempo que estés ahí en esta circunstancia. Sí, siempre mirándolos. Maldito lisiado. Maldito lisiado, te queremos, maldito lisiado. Te queremos, un beso. Bueno, muchas gracias. Gracias, mi amor. Si recién te sumás, estamos en Urbana Play, esto es Olvídate Todo, Anaís Castro. Diego Poggi. Tu venezolana favorita. Ay, ¿y tú serías tu argentino favorito de todo el país? No, hay un montón. Tu favorito Messi. Mira. Yo creo que venezolana favorita es Catherine Fulop. No, también, pero vos, de la radio, de la tarde. Claro. Tus amigos favoritos de la tarde. Exacto. Ahí está. Bueno, te estamos preguntando hoy, y nos enteramos según un cálculo científico, un psicólogo determinó que a partir de una fórmula matemática que el tercer lunes de enero es el más deprimente de todo el año. Se llama Blue Monday. Y ahora vamos a hablar con nuestra querida Nina. ¿Con una especialista? ¿Cómo así? ¿Psicóloga? Hola, Nina, ¿cómo estás? Psicóloga. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo muy, bien? Muy bien, Nina, ¿y tú? Muy Blue Monday. Ay, ¿cómo Blue Monday? Pero si Nina, vos también estás así, amiga, ¿qué queda rescata para nosotros? Mira, yo soy licenciada en terapeuta holística, que son las terapias alternativas. Ah, yo ok. Yo ya me venía preparando para este día. Ah, ¿te venías preparando? Cuando vi de ustedes dije, no, yo este mundo es una locura porque, a ver, no, cuando te metes en esto, lo holístico, estalla todo. Claro, como que empiezan a llegar como todas las señales. No, toda la info, claro. Toda la info. Claro, ¿y qué, claro, cómo te preparaste? Igual dijiste que te preparaste y estabas deprimida igual. Es que no me funcionó, a eso voy. Es que no lo logré. Encima, escuchando los chicos anteriores, es un poquito la historia de Paz, un poquito la historia del chico que hacía Uber, un poquito la historia de Jorge, del chico que no conseguía el trabajo, y vos decís, dale, me estás jodiendo. Estamos todos en la misma. ¿Y vos cómo estás? ¿Qué pasa, Nina? No puedo superar una separación. Ok. Como a raíz de eso, también vuelve. Me robaron el auto a fin de año. No. Como que se me juntó todo el 29 de diciembre, estalló todo, y ahora hoy, tercer lunes de enero, dije... Te está cayendo la ficha de todo. Me lloré todo el día, no, ay, terrible. ¿Lloraste? Es que hay una especie de anestesia post-fiestas que recién se está venciendo, ¿entiendes? Uno como tal que entra... Cual. En ese estado, como de letargo, de vacaciones, no sé qué, y recién ahora es como, bueno, listo, se acabó, no hay excusa para distraerme, ni el fin de año, ni el verano, ni las vacaciones, ni nada. No sean malos, mirá el fondo que me ponen. Este Walter, nosotros no manejamos la consola. Lo más triste de todo esto, que yo a ustedes dos, Boshi, lo amo con toda mi alma, y la chica venezolana, la adoro. Te quiero. Pero mi ex pareja, que tanto solté amándolo, se fue con una venezolana. No, no. Hola, chica. Y cuando yo me acabo de enterar que ella es venezolana, dije, what the fuck. Pero para Ani no tiene nada que ver. Yo no tengo la culpa. No. A ver, ningún venezolano tiene nada que ver. Amo los venezolanos, tengo amigos venezolanos, pero viste cuando te meten el dedo en la llaga. Además es como, y te dicen, ¿querés comer arepas? ¿Querés? No sé, y vos decís, dale, déjenme joder. ¿Sabes qué puedes hacer con las arepas, no? Claro, sí, claro, literal. Yo te entiendo, porque además... Ay, ¿quieren tequeños? Y yo tipo, no, gracias. ¿Sabes qué? No quiero nada con los tequeños. Y es verdad. Claro. No hay nada peor que, primero, tener el recuerdo de que la persona que quieres está con otra persona. ¿Cuál? Y que esa persona tenga un distintivo tan marcado. Claro. Ese es terrible. Claro, bueno, está dando pastelito. Con pastelito comemos todos los días. No, le está olvídate. Dando los tequeños que están riquísimos. Y no le salen como riquísimos. Los... Claro. Son riquísimos. Sí. No, terrible. Anécdota, chiquito. A ver. Se juntó con un grupo que son como 20 personas. Nos juntamos con él el fin de semana. Y una de las chicas pregunta, todos empezamos a contar de dónde somos, qué sé yo. Sí. Dos de los chicos, un venezolano y una venezolana. Es que estamos por todos lados, mi vida. Somos cuando lo miré dije, what the fuck, Dios, deja de mandarme señales porque me voy a vivir a Venezuela. ¿Sabe? No, tienes que buscarte un venezolano tú. ¿Sabes que sí? Mal. Tienes que buscarlo. Aparte Kenchis. Sí. Kenchis, contento todo el tiempo. Te dice, vuelta. No, qué Blue Monday, ni qué Blue Monday. Y te dice, vení, claro. Contra el techo, Blue Monday. Sí. Bueno, otra. Yo siempre escuchaba el meñadito. Cuando escucho que dice, y en Venezuela, también dije, dale. O sea, en Venezuela. En Venezuela, loco, dale. Claro, dale. Dale, dale. Bueno. Caterín Fulop, venezolana. Dale, era el amor de mi vida. Pero no, te estás volviendo xenófoba por culpa de tu ex. Está mezclando. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo te hablo de señales. Yo te estoy hablando de señales. Igual, cuando como uno... venezolana, todo bien, pero... Y dale, cuando uno... Todas las señales ya las entendí. No, pero ya las tenías alrededor. Solo que cuando entonces te pasan estas situaciones y le pones más atención. Es como, ay... Mi ex también, ¿sabes qué? Mi ex también se ponía la remera verde. Mi ex también, ¿entiendes? O te compras un auto, o te cambias el auto y empezás a ver el auto de tu mismo color y tu misma marca. Exactamente. Empezás a registrar. Empiezas a registrar las cosas que ya tenías a tu alrededor. Te tenés que conseguir un venezolano, un colombiano, algo que te dé vuelta. Yo también, mira, acá, conquistando. Un colombiano, ¿sabes por qué un colombiano? Porque empiezan a sembrar rivalidad. Entre Colombia y Venezuela. Y le dices, ¿sabes qué? Las arepas son colombianas. Yo te doy permiso. Yo soy venezolana y sé que son venezolanas. Pero yo te doy permiso. Para otra, que se lo haga. Otra, toda mi vida viendo Betty la Fea. ¿Con quién se queda el chabón de Betty la Fea en un momento? Con una venezolana. Dale. Era la historia de tu vida. La tenía al lado a la mina y no me daba cuenta, ¿entendés? ¿Era amiga tuya? No, gracias a Dios, no. Ah, okay. No, che, ¿y está buena o no? la de, está hermosa la mina. Ah. A ver, mi problema no es que se haya ido con una venezolana. Es que se haya ido. El problema es que yo lo solté amándolo. Puede estar con una peruana, una paraguaya, una argentina, con mi amiga, con mi prima. Me acaba pero de doler mi cabeza lo que dijiste. No entiende lo que mi cabeza sí entiende, lo que mi corazón no. ¿Hace cuánto salían? 20 años. No, mi vida, te pregunto, ¿por qué se terminó? Porque yo lo decidí. Y por qué, claro, pero ¿por qué lo decidiste? Porque no quería criar otro hijo más. Era como mi cuarto hijo. Y bueno, bueno, mi cielo, ahí entonces que lo críe la venezolana. Tiene la respuesta. Olvidate, de todo. Sí, que lo críe ella. Pienso mucho. Ay, en la mujer. Qué noche tan preciosa. Que lo atragan, que lo atragante de tequeño. Olvidate que sí, pero lo que escuchaba recién de ustedes es esto de hay que acordar porque se cortó. Sí, exacto. Sí. Hay que... Literal que me iba acordando ese día y dije, yo no puedo seguir así. Vos, mira, en la charla no diste el quilombo, no diste la solución. No diste emoción, no diste risa. Nos contaste todo y aparte nos contaste Caribe. ¿Por qué te separaste? Porque no querías criar otro hijo. Uno tiene que tener pareja, no tenés que tener hijos. Total. Esto lo hablamos el otro día. Así que no... 20 años te enseñan que no te tenés que quedar donde estás cómodo, sino donde sentís amor. Nina, que se lo fume esta piba. Vos empezá a vivir la vida. Te queremos, Nina. Un aplauso para Nina. Un besote enorme. Chao, chao. Mirá, te queremos, Nina. Voy a tomar otro traguito por vos, Nina. Salud, mi amor, salud. A encontrarse ese colombiano, mi vida. Claro que sí. Morenito, que baile salsa. Y si se puede, que sea de Cali. Sin colesterol, seguramente este tenía colesterol. Sí, todo. Claro. Llévatelo. Olvídate de todo. La tarde-noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Amigos, bienvenidos. Ah, ya a las 7. Una hora de volver a decir bienvenido. 8 menos 10. Estamos en Urbana Play. Bienvenidos a los que recién se suman. Claro, no está mal. Obvio, claro que no. ¿Me pintás después una uña? Sí, te puedo pintar todas si quieres. Por favor, sería un placer. Está en línea con nosotros nuestro querido José Bianco. Bianco. Hola, José. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, amigo, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Acá en la antesala de lo que va a ser un verano que se va a poner al rojo vivo, porque ya... Cortale. Una mala noticia, sí. No estamos de una, para mala... De entrada, cortale, la mala noticia. No estamos para mala noticia. Ahí, de repente... No. Es que un poco es así, pero la buena noticia es que todavía podemos disfrutar, porque mañana va a tener temperaturas agradables, de a poquito vamos a ir. ¿Viste cuando hablan de la metáfora esa que te van subiendo el agua cuando vos estás dentro de la olla? Va a ser así un poquitito. Ah, ¿nos están hirviendo? ¿Nos están sancochando para...? Sí, claro, de a poquito. Sí, de a poquito, a razón de un grado por día, más o menos va a ir subiendo la temperatura. Hoy estuvo muy lindo. Mañana va a estar muy lindo también, 28, 29 grados para mañana, con sol, con temperaturas mínimas que se permiten dormir con la ventana abierta, los que les gusta dormir en cuero, sin remera. Bueno, por ahora viene todo ATP, digamos, para todo público, pero a partir del miércoles, sobre todo el jueves, ya nos vamos a temperaturas más altas. Jueves, viernes, sábado y domingo va a ser borde, ola de calor, quizá para viernes, sábado y domingo. Y lo malo es que esto sigue la semana que viene también, así que para la ciudad de Buenos Aires, no para toda la costa atlántica, porque en la costa van a tener predominancia del aire viniendo desde el mar, que es aire mucho más fresco, así que no va a ser tan contagioso el calor desde Necochea hacia el este, hacia el noreste, ¿no? Desde Necochea hacia el norte, podríamos decir. Pero de Necochea hacia el oeste sí va a hacer calor. Como siempre, las playas entre, no sé, Claromecó, Montehermoso, bueno, Viedma, Balneario del Cóndor, las grutas van a tener mucho calor. Okay. Pero no así Pinamar, Villa Gesell, donde cada vez que intentan levantar la temperatura les va a venir viento fresco y algunas lluvias también. De todas maneras va a ser, me parece a mí, mejor la segunda quincena de enero que la primera. Pero acá la noticia es disfruten y después vamos pensando en cómo nos adaptamos a esta ola de calor que se nos viene, si es que se cumple el criterio de la de calor. Si ¿se no termina el mundo este año? ¿Tenés ese dato? A ver si tenés ese dato, porque estoy si para sabemos que se termine el mundo. Si tuviese esa información, creo que habría que darla de manera responsable. O sea que no puedo venir acá a decir, ahora se va a acabar el mundo. Si se termina el mundo, ¿vos decís que nos van a avisar de alguna manera o dejarán que se termine? No, para mí no, nadie nos va a avisar. Nadie nos va a avisar, porque si no, yo... Sí. Yo creo que no... Sería un caos. Yo total, ni siquiera reviento la tarjeta. Yo me voy, saqueo locales. ¿Vieron la película La Purga? ¿Vieron la película La Purga? La Purga Messi. Divino. No, La Purga Messi no. La Purga es una película tremenda, muy terrible, que habla de esto de lo que le están diciendo. Pero bueno, después se las cuento. Si la habían visto, aplicaba. Si no, bueno, la verdad me salió mal. la vimos, pero me imagino que tiene que ver con este caos que se podría generar. Así que yo por ahora al respecto no tengo información, pero bueno, si me llevo a enterar, se los cuento. Sí, me parece muy bien, amigo. Escúchame, nosotros no hablamos el viernes pasado y a mí me quedó pendiente preguntarte cómo había sido tu reencuentro con el mar. Es que no me, me terminé metiendo, ni siquiera un piecito, nada, no metí, nada. No me saqué las... Nada. ¿No hubo tal reencuentro entonces? No hubo tal reencuentro, probablemente ahora con la vuelta de perros que volvemos a finales de esta semana, quizás ahí sí me meta. Igual, ¿se van a Mar del Plata? ¿Hablas? Sí. Me duele el cuello. Sí, ay, nos vamos a Pinamar. Ah, muy bueno. Y Cariló. Bueno, vamos a ver entonces. El jueves nosotros vamos a estar ahí haciendo el programa desde el stand de Renault Argentina. Voy a estar haciendo los dos. Voy a estar el jueves en la mañana en Perros y el viernes a la noche en Olvídate de Todo. Muy bueno. Claro, exactamente. Así que ahí nos vamos a reencontrar y veamos si, si José se reencuentra con el mar. Espectacular, vamos, José. A ver si nos mete. Fui a saludar a los bañeros, a los bañeros, guardavidas, perdón, de Pinamar. Así que les mando un saludo a ellos, que ya los saludé en persona, pero agradecerle porque en ese momento no les pude agradecer. Pero ahora ya un año después sí. Tremendo, amigo. Tremendo, muy bueno. Sí. Sí, sí, me dijo, vos eras el dos boludo que... Sí. Se golpeó con la bola, sí, acá. No, me dijo que pasa frecuentemente, que tiene mucho trabajo, gracias a gente como yo. Ay, Dios. Bueno, tremendo. Ojalá, bueno. José, nada, la gente se cuide. Te queremos con todo nuestro corazón, gracias por estar del otro lado. Mañana volvemos a charlar, a esta hora, como siempre. Dale. Estaba viendo el lugar, dale, más caluroso. Todavía. ¿Es verdad esto? Sí. Chubut, un lugar más caluroso, Trelew, claro. 36.4. Es que tiene que ver un poco con lo que tengo detrás mío, que se nota cuando... Esto va a ser dentro de 2-3 días, le digo a la gente, tenemos un mapa atrás de calor, voy a decirlo mal, de temperaturas, pero de calor que se viene. Y ahora, en principio, lo que primero responde es la Patagonia. Mirá por vos, eso hay que tener mucho cuidado con los incendios. Okay. Sí, sí, sobre todo en Chubut, en Neuquén, en Río Negro, en las zonas de cordillera, porque hace mucho calor estos días, así que lamentablemente otra vez estamos con la guardia bien, bien en alto, pero ya sabemos, una vez que el fuego empieza con estas condiciones, después no se lo puede parar. Claro. Y el más frío, te pregunto a vos, que sos el metidor de los... El lugar más frío, Ushuaia, Tierra del Fuego, 18. Estamos solos, ¿no? Ahí estamos bien. Para mí tienes que estudiar la carrera en algún momento, ¿eh? No, a mí yo me empecé... Te encanta. Me empecé a interesar por la meteorología, por mirarlo a José y a... Claro. Bueno, y a Matute. Y a Matute, a Marina también le mandamos un beso. Siempre es muy interesante escucharlos a ellos. Claro. A mí, soy fanático. A ti te encanta, posta. Yo me fui un eclipse por ahí después que te... Tenés razón. Me fui en las grutas. Sí, en las grutas. Estuvo buenísimo, sí, alta experiencia. ¿Entendés que de día se apaga el mundo? Se prende la luz y los pájaros no saben qué hacer, hace frío. Y de repente pasan 3 minutos. ¿Cuándo es? El próximo es. Este año, 12 de agosto, pasa por Islandia y España. Son los únicos dos países que van a tener la suerte de ver. Vamos a ver si vamos. Y el siguiente es en febrero. Perdón, ¿en febrero o en enero? Ahora estoy pensando. En la costa atlántica, pero es anillo de fuego, no es total. Total, en Argentina no tenemos más hasta el 2040 y pico. Yo se lo decía y ustedes me decían, siempre es el último. Bueno, era el último. Oh, ahora hay que esperar hasta el 2040 y pico para poder volver a ver. Ya no llegó, ya no llegó. ¿Cómo no vas a llegar? Yo no llego. Son 20 años, ¿cómo no vas a llegar? Llego. Recontra llegas. Ya nos vamos a ver. No, guarden este tape. Guarden este tape, que vamos a resistir el archivo. Bueno, esperemos. Bueno, un beso grande. Te queremos, José. Nos vemos en el próximo eclipse. Gracias por la buena onda. Chao. Me rebajo, que tenemos que esperar 20 años para el próximo eclipse. 20 años para el próximo eclipse. No, boludo, me... Ah, Blue Monday a full. Ah, no, me rebajo. Poné una canción, poné algo, poné publicidad. Monday. Casi las 8 de la noche en la República Argentina. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo. De todo. Y en de instantes. Los eclipses, ¿eh? Pará, en instantes porque es lunes hoy. Ay, buzón de quejas, mi cielo. Claro que sí, tengo mucho para quejarme hoy, ¿eh? Desde muy temprano estás llamando. Sí. ¿Cómo dice? Quéjate de todo. Dale. Todo quejado. Olvídate de todo. Ya venimos. Chao. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Afuera el calor. Adentro, buen clima. TCL Breezin combina tecnología inverter que regula la temperatura con gas R32 para un mejor rendimiento y hasta un 65% de ahorro de energía. Con TCL, siempre hay buen clima. Arena, mar y naturaleza. Cabo Largo Beach Club. Servicios exclusivos para disfrutar y relajarse frente al mar. Toldos amplios, sombrillas en la ribera, gastronomía gourmet, eventos sociales y corporativos. Cabo Largo, punto de encuentro Urbana Play en Mar del Plata.

Ay, claro, ¿no? Y además no puedes jugar con un zapato más grande. O sea, claro, ¿y si te pone una media más gruesa, amiga? Sí, no, media gruesa, o sea, se me sale de la parte del talón. Llenalo con diario, no, te conseguimos además, acá un par de la Nación. Además, lo que pasa con eso es que le puede llegar a quedar bien, pero la proporción para jugar... Necesito aparte, que estén apretados y cómodos, claro, digamos. Patea y se le va la mierda el zapato, sí, clase. Claro. No. Pará, ¿y la página en ML lo buscaste o no? Ya me recorrí, no puedo decir las marcas, no, pero yo me recorrí un par de marcas. Hay una de las tres rayas. Sí. Y la estoy buscando porque encima no están baratos. Y andate a un local de chiqui, a uno de mimo, de... Claro, ¿te encontrás? De niños. Claro. Encima soy la más petiza de todo, mío, 1.50 m. No te puedo creer. A lo mejor consigues en una tienda infantil, ¿eh? Ojalá, pero no sé ahora, no tengo ni idea. Claro, de deporte para niños. No me ocurrió de buscar así para infantiles. Tienes que buscar para niño, claro, para niño, en la parte de niño, varón. Claro. Sí, me parece que sí, no me idea ya. Claro, eso está bien. Que igual que le hizo un bajón que no haya para todos los talles para todos. Chicos, 20, sí, hagamos todos los talles, hagamos todo. Claro. Dejémoslo, claro, joder. Sí. Bueno, anotamos. Hay pies chiquitos, hay pies grandes. Claro. Óyeme, ¿y desde siempre te gustó el rugby? Sí, siempre me gustó, pero nunca me animé. Y bueno, nada, como ahora tengo el tiempo como para dedicarle también, porque, o sea, el entrenamiento son 2 horas y media, 3 veces a la semana, y los domingos se puede repartir, y aparte te tenés que meter gimnasio también. Claro, es que te iba a preguntar. Te iba a preguntar, yo desde el desconocimiento absoluto, desde la ignorancia absoluta, me da un poco de miedo como lo físico, ¿no? O sea, no te da miedo el... Los dientes, cuídate los dientes, amiga. Claro. Te van a bajar los dientes. Sí, ya me dijeron, te van a bajar los dientes, las chicas. ¡Ay, no! ¡No! Sí, sí, sí. ¿Ves? Fue lo primero que me dijeron, porque encima los chicos, pero bueno, nada, tengo una de mis compañeras que mide 1.76 m, que es re grandota, y el viernes empezamos a hacer los tacles, nos empezaron a mostrar cómo se hacían los tacles, yo tipo me puse ahí y cuando me toqué ella dije, no te tengo miedo, te voy a hacer el aguante, me voló por los aires, olvídate. Ah, no, pará, igual... Ay, claro, porque también... 1.50 m mide Mariana. Claro, sí. Escuchame una cosa, igual me imagino que en un equipo de rugby... Los diferentes tamaños sirven, digo, para diferentes lugares de la... Objetivos. Claro, de la cancha. Claro, ¿vos te puedes mandar ahí abajo? Es técnica, en realidad, es técnica. Es técnica. Técnica. Yo agradezco, sí, la verdad. Pero me falta, ¿viste? Quiero agradecer, permiso, es un pop-up. Tiene que ver, no tiene que ver. El año pasado fuimos al Hotel del Bosque en Pinamar, ¿te acordás? Ana de Castro, claro. Y estaba todo el equipo de rugby. Es verdad, los Pumas. Los Pumas. El A7, ¿cómo se llama? No. Y los rivales también, así que fue, creo, una... Los Seven, ¿no? Sí. Un abrazo para todos, muy lindo compartir el hotel con ellos. Uno abría la ventana y se los encontraba, así que ha sido... Sí, sí. Hacían una cosa fue rara. Lindo también. Sí, sí, hacían sí, una sí. Cosa la rara. La verdad que creo que tenemos el mejor equipo de rugby masculino, lo tenemos nosotros, o sea... Un aplauso. Lo que son los muchachos son una... Son grosos. Aplauso para los Pumas. Son unos roperos, no sí, se puede sí, creer. Sí. No sí. Se puede creer. Si te pones a comparar en todo lo que es Latinoamérica, el mejor equipo que tenemos lo tenemos nosotros. Vamos, los Pumas. Sin duda. Aprovecho y también le mando un saludo a mis amigos los Contepomi. Están siempre ahí con los Pumas, siempre ahí con el rugby. No es Boca, boludo. Claro, claro. Gracias. Bueno, Mariana, mi vida, espero que consigas los tacos. Y que... Los tacos los botines. Es, ¿vale? Que en Venezuela se le dicen tacos a los zapatos de que tienen las tachitas abajo. Los pitutitos. Claro, se le dice tacos a los tacos de béisbol. Ella se clavaba unos tacos Ricky Sarkani y se iba. No. Los hola, tapones. Claro. Se le llama Sarkani. Tacos. Bueno, beso, Mariana. Beso, mi amor. Muchas gracias. Chao. Dios mío. Ah, 11-6861-1043-4775-6688 los lunes. Nos quejamos, quejarse por la radio es hermoso. Está Lorenzo, un abrazo para todos a Lorenzo. Hola, Lorenzo. ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! No me diga que se Ay, fue Lorenzo, se quería si quejar tienen de balcón, algo hermoso. Si tienen ventana, vayan en este preciso momento a ver el atardecer en la ciudad de Buenos Aires. Está... Ay, está rosa de está color violeta. Lavanda. Precioso, chicos. Violáceo. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! bonito. Qué lindo atardecer, amigos. 4775-6688. Despacito te lo digo para que llames, porque quiero hablar con alguien en vivo. 4775-6688. Acá, muy bien, Walter. Acá uno se puede quejar de lo que sea. Lo que quiera. Y siempre decimos lo mismo. No es lo mismo quejarte en tu casa, quejarte con tu esposa, con tus hijos, que quejarte en la radio. Que quejarte acá, en vivo. Medio en nacional, vivo. Amigos. En vivo. Licencia de radiodifusión. Claro. Radio legal. No estás llamando a una trucha. Sí. Sí. No estás llamando a la radio de los pastores. ¿Entendés? El de los pastores. Estás llamando a una radio. De hecha y derecha. Claro, como corresponde. Te escucha todo el mundo. Tenemos el país aplicación. Entero, cualquier. Mira, hay gente que nos escucha desde Australia, YouTube. Desde Estados Unidos. Tenemos TDA, amigo. Tenemos KZO, Telecentro, YouTube. Todo. Flow, The Go. Claro. Yo siempre escucho en la radio pero y la televisión. Ah, bueno, una mezcla. Me quiero quejar de que me fui a trabajar todo el fin de semana a Mar del Plata. Tuve un ratito libre el domingo y en la playa hacían 15 grados. 14, me atrevería a decir. Hola, Juanma. Bienvenido. Hola, ¿cómo andan, chicos? Hola, bienvenido. Juanma. ¿Todo bien? ¿Y tú? Re feliz de hablar con ustedes, los escucho hace un montón. ¿En serio? Y no puedo creer que estoy hablando con ustedes. ¡Qué lindo, Juanma! Nosotros felices. Si nos llamás, nosotros atendemos, es así de fácil, Juanma. Sí, no, mandé audios, pero nunca hablé en vivo con ustedes. ¡Qué bueno! Bienvenido. ¿De qué te querés quejar, Juanma? Le decía a los de producción que estoy cansado de tener que promocionar música con TikToks. Lo odio. Sí, amigo. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, por favor, dije, capaz Anaí me entiende, porque es increíble, aparte, totalmente independiente, tenés que estar encima de eso. No, amigo, es terrible, me enteré el otro día de que a un amigo que está firmado, le pusieron tipo un ultimátum de si no grababa TikToks le devolvían el contrato, ¿entendés? Que ahora para ser músico tenés que hacer TikToks, sí o sí. Es muy difícil, o sea, el artista no le alcanza con ser artista, amigo. Es muy cruel. Juanma, mostró un pezón. No. No sirve, amigo. Te juro, no sirve. No sirve. No sirve, no. Ay, Dios, Juanma. No. Y con un perrito. Subí con un perrito. Esponjita. No, aparte también te tenés que ser fiel, viste, a vos mismo. Como, claro. No querés caer en la misma fórmula. Querés como. No querés faltarle respeto a tu música. Total, total. Mira, yo te entiendo absolutamente. Soy exactamente la misma persona. A veces siento que hacer contenido por hacerlo va en contra de lo que yo creo. A veces yo siento que personas como tú y como yo nos enroscamos de más con el contenido. Es más simple. Hay que subir. Es más simple. Sin pensar. Es más volumen y no tanta calidad. Es terrible decirlo más porque boludo. Nosotros. Pero es repetición, es volumen. Claro. Es volumen. Sí. Lo que pasa es que nosotros, el artista como más. Autoexigente. No, y más artesano. Ok. Eso le parece como un poco una prostitución de su música. Pero escúchame, ¿qué canciones, qué tipo de música haces? Te armamos un challenge en vivo. Yo hago medio alternativo rock rap, ponele, es raro. Me gusta, amigo. Mi disco también es re raro, así que está bien. ¿Y sí, aparte es como que quiero hacerlo sensible, ¿viste? No es que busco hacerme el canchero o lo que sea, sino que toca todos temas medio sensibles, entonces está bueno para Óyeme, mí. ¿Hace cuánto haces música? Ya hace como 5 o 6 años tenía una bandita pop así indie y rock indie y después me separé y bueno, empecé este proyecto solista. Hace como 2 años que estoy haciendo esto. Oye, ¿y cómo te encontramos en las plataformas? Saqué mi primer EP ahora y se llama, mi nombre artístico es Juan Benedetti. Ok. Con 2 T y se llama En las Malas el EP. Me gusta, ¿de qué va En las Malas? Es esto un poco, traté como de abordar todas temáticas negativas, tristes, como para acompañar esos días no tan buenos. Ok, como que yo te acompaño en las malas y hacemos catarsis. ¿Este es tu tema? No, quiero escuchar esto. ¿En la radio? No, sí. A ver, escuchémoslo, un poco de tu música, a ver. Tanta gente y conmigo decidiste arrebatar. Le atribuyo al tiempo lo que dices. Si fuera por ti, dormiría enterrado entre lombrices. Que no sea exclusivo. Tan de todo. Evidente. ¿Cómo se llama esto, Juan? Entre lombrices. Esto es Entre lombrices. Habla de traiciones y todo. ¿Para qué vamos al 2? Vamos al 2, picamos, picamos. Vamos a radar. A ver. Cosas que no sé decir. Hoy me gusta esto. No sé captar, olvidé cómo dormir. Soy de Villa Ballester, de San Martín. Llega si quiero estar solo. El 4 de diciembre ahora, del 2025 se lanzó como solista, estrenando su primer EP En las Malas, producido por él y por Sebastián Penela. Digo, muy buena guitarra tiene esta canción. Me gusta. Gracias. Me encanta. Tu velocidad. Bueno, este habla como de amores en la época de las redes sociales y todo. Bueno, habla un poco de esto, de estar más enfocado en las redes que en el amor. No, amigo, hay que amar más. Y le estás metiendo un montón. Estamos viendo en este momento en pantalla uno de tus videoclips. No, lo estoy viendo. Y le estás poniendo todo, amigo, le estás poniendo todo. Escúchame una cosa. Hay que meterle, es terrible esto, hay que quejarse un poco también de tener que hacer contenido todo el tiempo, TikToks, pero hay que hacerlo. Tienes talento, le estás poniendo muchísimo huevo, le estás poniendo amor a tu música. El estribillo, subí el estribillo, puedes tirar 10 segundos para atrás. ¿De qué dice? Bla, bla, es un challenge esto, cuando te habla alguien. Radar, dice, yo escucho bla, bla. Resordo. Tenés uno que se llama Bancame un toque. A ver, Bancame un toque es el tercero. Tenés uno que se llama No lo quiero quemar y tengo dudas. Sí, No lo quiero quemar lo hice con mi novia. Es re lindo. Me gusta esto, Juanma. Ya te dije que te amo. Tienes algo de Louta también. ¿Dónde voy? Me lo dijeron, sí. Me pone re contento esto. Sí. Arrastro de... Está muy bien, loco. Te mandamos un abrazo enorme. Felicitaciones. Los quiero, Juanma, Juan Benedetti, con doble T lo buscan. Sí. Le ponen un like, piensan en él y piensan en nosotros. A meterlo, amigo, a meterle. Yo siento que tus canciones tienen muchas respuestas a situaciones. Entonces, cuando piensas en un video, en un TikTok, piensa en una frase que responda a algo que esté pasando. Ok. Y ahí le pones nada más, tipo, cuando te pasa tal cosa, y respondes con la frase de tu canción. Y así haces un montón de videos. Este consejo te lo doy, no lo hago, pero lo tengo que hacer yo también. Así que te mando un abrazo, Juan. Un abrazo, chicos. Muchas gracias, posta. Muchas gracias. Besito, mi amor. Lo disfrutalo, loco. Te queremos, besitos. 2016 para que después lo busques en YouTube y lo cortes. Te mandamos un abrazo enorme. Seguimos hablando, estamos en Buzón de Quejas. Esto es Urbana Play, esto es Olvídate de todo. Hola, Jessica. Hola, chicos, siempre me emociona hablar con ustedes. Oh. Hola, Jessy, qué lindo. ¿Estás llorando? Escucharte. A ver que se escuche. No estoy llorando. Estoy así con, viste, esa adrenalina de llamar a la radio emocionada. Oh, qué lindo que pasé eso. Hermoso. Te escuchamos, Jessica. ¿Qué te querés quejar? Mira, hoy dije, es lunes de quejas y voy a llamar a la radio. Me quiero quejar de las aplicaciones de citas. ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? Viste, primero te pones a hablar, qué sé yo, después pasas al WhatsApp y la segunda vez que hablas, la segunda frase que te dicen es: estoy con ganas de tener una conversación caliente. Oh. De la nada. Bah. Sí, tipo, bueno, nada. Por chat. Y decís, llama a una hotline, amigo. Claro, yo le contesté, qué patético y retrógrado tu comentario, pagate un OnlyFans. Para mí ni siquiera tenés que contestar. No, bueno, pero fue la bronca, ¿viste? De decir, encima no, que a veces... ni siquiera, no, porque capaz que se calentonea con que vos lo trates con mal. Con que se enoje, con que te enojes. No, es que lo bloqueé, ya está. Claro. La gente así no. Después, lo otro es que ni siquiera, ¿viste? Una se esmera en poner la descripción, todo, ponerle onda a las fotos, qué sé yo, ni la leen, eso es lo otro. Como que por lo menos si macheás, lee la descripción. Poner la descripción tipo, profe de matemáticas, ¿a qué te dedicas? Pero en la primera línea dice que soy profe. Tal cual, me pasa todo el tiempo. ¿Y si pones tipo un atención leer? No sé, ¿sabes que la otra vez también leía un posteo que decía que uno estaba denunciado por... violencia y todo, y así tenía likes porque la gente mira las fotos, ni siquiera se esmeran en leer la descripción. Es como, dale, ponele un poco de onda. Claro. No, tremendo. Y che, ¿siempre te pasó esto lo mismo con las aplicaciones o es por ahora esta mala experiencia? Y últimamente, ¿viste? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos perfecto. Que nos empezaron a llegar notificaciones por vos. Nos abrimos Tinder para ponerte acá a vos. Che, ¿qué tenés, Tinder, Bumble o qué? Es un poco de todo para ir, o sea, igual se van repitiendo los perfiles en las aplicaciones en algún punto. Ah, mirá, o sea, es la misma gente que está en las dos. Y sí, sí, están todos en las mismas. Sí. Sí. Che. Así que eso. Y por Instagram, alguno que te guste hace un montón, ¿no te pusiste a ver a quién seguías? Y tirale un mensaje. Sí, tendría que hacer esa, ¿viste? Más conexiones reales, menos es que caretaje. Sí, con mis amigas hay una que... Sí, porque Tinder es más para... Claro, sí. Hay una de las chicas que dice que a los chicos que ha conocido para salir le funcionó más haciendo cursos de cosas. Gente, sí. O sea, claro, se metía a estudiar cosas, entonces ahí encontraba gente afín a sus gustos. Y me dice, todavía pero no he encontrado un novio, pero he salido con gente que me cae muy bien. Hasta que arranca la cursada no la pones más. O sea, no, encima, bueno, claro. Capaz que arrancas un curso, te tuviste que pagar una... Pero bueno, por lo menos aprendiste algo, amigo. Sí, ¿qué no, sé yo? Pero tuviste que pagar la matrícula. Claro. Llegás, son todos un culo. No, devuélveme la plata. Conchale. Ah, un horror. Sí. Pero Ani, una pregunta, ¿cursos de qué? Mira, por ejemplo... Ella ha hecho curso, bueno, el primero que hizo fue de inglés y me acuerdo que iban a un bar, se juntaban todos los de ese curso en un bar como hacer juntadas de solamente hablar en otros idiomas. Y habían otras, claro, está, bueno. Está buenísimo. A mí lo de los idiomas me parece muy interesante porque en... Zach McLeek. En las... No, Diego. Yo ya estoy practicando si voy. No. Perdón. En ese el lugar donde ella estudiaba habían varios idiomas. Entonces se juntaban y estaba como en la mesa de la gente que hablaba inglés. Here. Los que hablaban en italiano. Y ahí conoció mucha gente. Sí, a mí de idiomas me parece muy cool. It's a big one. Sí. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Eso está bien. Y si no, mínimamente te vas hablando inglés. Sí, sí. O italiano. Sí, los italianos están buenos. ¿Por eso? Sí, más o menos, compartimos más o menos el mismo idioma. Claro. Sí, unos fettuccelli. Sí. Sí. Una burrata. Una burrata. Te mandamos un beso gigante. Un beso gigante. Una trompa, un bacho. Un bacho. Un bacho. Chao. Un beso. Se va Jessica, toda quejada. Llega Antonia. Hola, Antonia. Hola, Antonia, qué nombre tan bonito. Qué linda. Hola, ¿cómo andan? Bien, bienvenida. Mi amor, ¿y tú? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Bueno. ¿Cómo te trata este lunes, este Blue Monday? Bien, fresquito. Muy bien. ¿De qué te quieres quejar? Me quiero quejar, yo tengo una perra que tuvo un accidente hace un año ya, que se quedó sin patitas atrás. No, ay, no, no, no, no, no, amigo. ¿Y qué pasó? Y bueno, nada, entre veterinaria y veterinaria, mucha plata de por medio porque es caro. Como que no encontré nunca una y recorrí todo que genere como un ambiente de apoyo, como ayude. Siempre es como claro. Crítica de que no cuidas bien, de que no sé qué. Oh, obviamente Dios. Que es sumamente complicado, es como tener un bebé, pañales, todo. Es como tener un bebé. No. Y bueno, nada, esa es mi queja porque acá hace poco probé una nueva que me cobró un ojo de la cara y fue lo mismo. Y llama este lunes de quejas. ¿Vos dónde? Divierte. Escuchame, ¿de qué barrio sos? Ahora me mudé a Saavedra. Bueno, nueva. Si alguien conoce alguna veterinaria que sean un poco más humanos. Empáticos. Empáticos y que puedan acompañar a este una... Este tipo de situaciones. ¿Cómo es cómo se llama tu perrito? ¿Qué raza es? ¿O algo? No, es callejera. Perfecto. De la vida y sufrió un accidente, perdió sus patitas de atrás y Antonia necesita atención para su perrita y ella va a pagar su consulta, todo, pero necesita de alguna manera un acompañamiento más humano en una situación que es muy delicada porque el perro es parte de la familia, o sea, es un familiar que está en tu casa convaleciente y que tú estás tratando de adivinar cómo atenderlo. El otro día charlábamos acá el tema de que la inteligencia artificial te codifique lo que dice un perro. Sí. Porque real no sabes nunca qué le está pasando. No. Te puede hablar, no te puede explicar, no sabes cuándo le duele, cuándo no le duele. ¿Sabes lo que puedo pensar? Yo nunca encontré una veterinaria que sea, estoy hablando, estoy generalizando, no está bien, con huevo, pero nunca encontré una que sea así como lo que le pasa a ella, como cariñosos. No, cero, sí, y mucho, y tampoco es como preguntas tipo, bueno, alguien, o sea, hay una red o algo, porque la realidad es que no hay red en TikTok y esas cosas, yo no soy muy... No, no, pero sí hay, y de hecho te vamos a pasar ahorita data, Marina Raciti, que es nuestra productora del control de televisión. No solamente rescatista, sino que está muy empapada de toda esta situación, nos va a pasar data. Muy empapada. Está muy empapada de esta situación y nos va a pasar data para mandarte la hora por WhatsApp y que tengas ahí donde llevarla. ¿Llevarla o llevarlo a tu perrito? Llevarla, es hembra. Es hembra. ¿Cómo se llama? Salva. Le puse nombre de balón sin querer. ¿Cómo se llama Salva? Salva. Me gusta. Puede ser igual. Salvaje.

Somos la radio que ves. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y arrancar una nueva etapa con Renault Kardian. Con diseño audaz, motor turbo y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, vas a sentir la confianza para ir donde quieras. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Claro que sí, amigos. Y no se olviden que este jueves vamos a estar en el stand de Renault en Cariló, ahí en Divisadero. Así que nos pueden venir a hacer compañía. 7 de la tarde, de 19 a 22, se vienen y no te vamos a regalar un Renault, pero... Pero por lo menos un abracito junto a un Renault te damos. Claro. Y listo. Por favor, unas cositas ricas y todo eso. Pues McDonald's era un poquito más fácil. Claro. Pero acá está lo que es verdad, es verdad. Amigos, el próximo 23 de enero, Buenos Aires celebra el cumpleaños de Luis Alberto Spinetta y el Día Nacional del Músico. Qué lindo. Con conciertos tributo y shows en vivo, la ciudad se convierte en un gran escenario para reencontrarse con su obra al aire libre y en espacios culturales, ideal para ir solo, en pareja o con amigos. Uno de los homenajes centrales es Spinetta Infinito, un concierto gratuito que se va a realizar el viernes 23 de enero en la terraza del Centro Cultural Recoleta. Músicos de la escena local van a reinterpretar el repertorio del Flaco, respetando su espíritu poético en un show emotivo que no se suspende por lluvia. Atención con esto. Claro, ese mismo día el Patio del Conex recibe la quinta edición de Spinetta el Marcapiel, un encuentro especial dirigido por Javier Malosetti, con la participación de músicos que acompañaron a Spinetta a lo largo de su carrera y artistas invitados, por supuesto. Un homenaje potente para quienes quieren vivir su música desde un lugar más íntimo y contemporáneo. Y además, en el anfiteatro del Parque Centenario va a estar reabriendo sus puertas este 23, y todo indica que lo va a hacer con una programación especial por este Día del Músico. Un plan perfecto para cerrar la jornada al aire libre y además confirmar que cada año Buenos Aires sigue celebrando al Flaco desde la música viva. Tenés entonces anfiteatro del Parque Centenario, patio del Conex y también la terraza del Centro Cultural Recoleta. Todos eventos gratuitos. Está buenísimo todo el viernes 23 de enero. No, fantástico, fantástico, fantástico. Así que los invitamos a que vayan. El cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante, motor turbo con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central Alta Coni Shifter, su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian, conoce más en renault.com.ar. Gracias, Renault. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología, sistema multimedia de 10.1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Amigos, bienvenidos. El lunes 19 de enero de... Oh, no puedo hablar. Ay. Lunes 19 de enero, 8 de la noche, 32 minutos. Estoy ansioso hoy, perdón. Tranquilo, respiremos. Tengo que relajar un poquito, Relajamos un poquito más. Amigos, hace un ratito les contamos todos los planes que hay para este viernes 23 de enero, Día Nacional del Músico. Y si estás en la costa, sí. Si estás por Mar del Plata, te puedes venir a Bye Bye, porque este próximo viernes hola. Vamos a estar presentando una canción nueva en Bye Bye. ¿Vos vas a estar haciendo show? Exactamente, voy a tocar este próximo 23 de enero en Bye Bye a las 8 de la noche. Toda la información la consiguen en la cuenta de Instagram de Bye Bye, arroba Bye Bye. O arroba Castro-Bajo. Pero Bye Bye-Bajo Chapadmalal tiene el link para que la gente pueda comprar las muy entradas. Bueno. Para ir este próximo viernes. Es una fecha hermosa. Se llama Festivalito. Uh-huh. Eso, el nombre me fascina. Es una fecha compartida con más artistas. Está el Chacal, que estuvo con nosotros en Urbana Play el sábado. Es un chiste. Igual ese Chacal capaz viene a ver el show. El programa que hicieron el otro día con Pauli, de allá, del Parador. Claro, está Anne Spiel, está Joaco Burgos, también está Gus Paván y Anaís Castro, por supuesto. Y muy este bien. Viernes vamos a presentar ahí en vivo una canción nueva que no ha salido, que es la próxima canción que sale y que le da la bienvenida a mi nuevo material. A mi nuevo EP. Al nuevo año. Claro, al nuevo año, que es muy preciosa. Así que los que estén por allá, los invitamos este próximo viernes a las 8 de la noche. A Bye Bye. Espectacular, amiguitos. Sí. Bueno, queridos amigos, en instantes vamos a jugar a un juegazo que es hermoso. Se llama ¿Cuántas veces? Ay, en instantes podemos jugar. Vos podés jugar y te podés llevar kilito helado. Claro. Tenemos entradas para el cine, lo que tengas ganas. 4775-6688. Y si no, el WhatsApp, te agendás ahí el teléfono, nos escribís, llámenme, quiero jugar. Claro. Joaquín, Male, te llaman, te atienden, todo eso. Y en un rato. Claro, 1168611043. Ahí mandas premios. Tu mensajito. El cuántas veces es muy fácil. Nosotros te vamos a preguntar cuántas veces un artista dice una palabra dentro de una canción. Tienes que tratar de adivinar. Vas a competir con otro oyente. Y el que más cerca esté de la correcta, va a ganar. ganar. Puedo elegir música, amigos. Más canciones en Urbana Play. Quiero elegir Hoosier. ¿Te parece? Gusta, sí. Esto es Hoosier en Urbana Play 104.3. Esto es Too Sweet. Muy dulce, muy, muy dulce. Hasta las 10. Olvídate todo. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo, Hoosier, haciendo todo. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Me olvidé, porque hace un rato estamos hablando, el quejate de todo. No, buzón de quejas. Buzón de quejas. ¿Y qué pasa? Estoy con un problemita. No, me pueden cancelar, todo bien. Ok, perfecto. Estoy mal un poco con las murgas. No me gustan. Lo que estuvieron viendo en nuestro canal de YouTube fue una queja fuerte. Porque yo recién cuando fuimos a la tanda y estábamos escuchando música y dicen que hay como una seña medio rara. Una queja fuerte. No me gusta. ¿Por qué no? Cortemos, vayamos todo cerca del parque de la ciudad, al Roca ahí, que hay un parque enorme. Claro, y que practiquen ahí, dices. Y en la 9 de julio también agarramos un corsódromo. Sería lindo que haya un corsódromo. Ah, está bien eso. No, no quiero escucharlo más. Tuve todo el fin de semana con una murga en la esquina de mi casa. O sea, yo digo, a mí me parecen preciosas, pero es verdad que vivir cerca de donde ensaya una es cultura, cultura, es folclore, es lindo. Río Platense, re lindo. Es bonito. Pero más en el Río de la Plata, más arriba del agua. No, pero vivir, no, yo lo voy a decir. Pero vivir cerca de donde ensayan. Es la verdad que son divinos, una onda bárbara, la alegría, unos colores. Ojalá tuviéramos esa gana de vivir. Ah, totalmente. Sí. Pero amigos, chicos, no. O más cortito. Aparte estuvieron toda la tarde practicando, es el mismo paso. Es el mismo paso. Aparte, si ya va del año pasado, ya lo sabés. Ya va del... No es que hice una evolución del paso. Los amamos. Yo siempre voy a los corsos. Claro. Yo voy mucho a Boedo. Al de Boedo. Me compro un pack de Rey Momo de 6. Los muy hago bien. Mierda a todos. Claro. Están viniendo. ¡Toma! Claro. A mí me parece muy divertido. No, muy divertido. Cancelado. Mañana en Revista Gente. Periodista Urbana Play se queja. Se queja de las morgas. Sí. Claro. Levántalo, hoy levántame cancelamos esta. A Pollín. No, pero todo río. No, por eso en no. Urbana Play. Porque si está en Río Platense, hágalo en el medio del río. Ay, es verdad que a veces ¿qué? Tu situación Grinch excede la Navidad. Sí, obvio. Claro. También a veces tengo, con el Via Crucis también a veces me pasan cosas. Cuando te cortan las calles, pero bueno, me quiero meter porque si no ya estoy atacando. Respetame el Via Crucis. Los... Sí, una vez, boludo, estaba atrás el niño José. ¿Quién es el niño? El niño Jesús. Jesús, José, el niño José. El niño José. Y eso que fui colegio católico. José Bianco, dice. El niño José Bianco. No, una vez, te juro, estaba ahí perdido en Villa Crespo. Iba, venía, me agarraba el niño Jesús, no podía pasar. No, aparte lo estaban fajando a Cristo, boludo, acá, en Guardia Vieja, en La Valleja. Ay, no. Y después en Aguirre. Estaba en los outlets. Ay, fajando no, a Jesús. No, boludo. Bueno, no ya está, volvamos. Me confundí. Ay, bueno. Amigos, vamos. ¿Volvió el buzón de quejas? No, no volvió el buzón de quejas. Perdón, se me pasó. Pasó una pestañita. Ahora vamos a jugar al cuántas veces. Eso vamos a hacer. ¿Cuántas veces Diego Poggi? No. Vamos a jugar un juegazo, amigos. Ay, es cuántas veces, amigos. ¿Cuántas veces? Claro, llámame ya, por favor, te lo pido. 4775-6688. 4775-6688. Pará, si llaman ahora. ¿Salen ahora? Claro, habilitamos los teléfonos ahora para jugar, perfecto. Ya mismo van a jugar okay. ¿Cuántas veces? Es muy fácil, tenemos canciones y ustedes nos tienen que decir cuántas veces sus artistas dicen una palabra dentro de la canción. Es un juego de aproximación. Salen dos personas y la persona que esté más cerca del número real es la persona que se lleva el punto. Hay que arrimar el bochín. Hay que arrimar el como bochín. Como en la playa, ¿viste? En el tejo. Como las bolas criollas, decimos nosotros. ¿En serio? ¿Cómo le dicen ustedes? Bolas criollas. Ah, mirá. Es como el tejo, pero no se juega con discos, sino con bolas. ¡Qué lindo! Y está el bochín chiquitito. Sí. Y le arrimas la bola criolla. ¿Y son pesados o no? Pesadas, claro. ¡Ah, qué peligro! Sí. ¿Te caen un pie? Sí. No, tremendo. Es pesado y peligroso. Bueno, 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos jugando cuántas veces, por ejemplo. Para que lo entiendan, si nunca lo escucharon, es muy fácil. Por ejemplo, te vamos a decir cuántas veces... Dice el artista, no sé, Azul, Cristian Castro en la canción Azul. ¿Cuántas veces la dice? Claro. Claro. Voy a decir el enunciado de la número uno del juego. No, pues no. Porque la gente lo va a empezar a contar. No, sí, claro. ¿Tú dices? Que hagamos, sí, obvio. Ah, bueno, eso lo dejamos para que sea sorpresa. ¿Cuántas veces dice Azul, Cristian Castro en la canción? Pues yo digo, no sé, 12. Claro, yo digo que para mí la dice 17 veces. Y al final creo que era como 4. No, bueno, no importa. Más. Pero bueno, el que está más cerca gana, amigos. Es así de fácil. Vamos a empezar a jugar. Vamos a atender el teléfono. Hola, Karina. ¡Karina! ¡Karina! Hola, Diego Poggi. Hola, Anaís. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué haces, Karina? Me dijiste el nombre y apellido, siendo que estoy en el colegio. Ay. Y me acaban de retar. Hola, Diego Poggi. Poggi. Igual tu nombre parece todo cariñoso. ¿Todo uno? Y parece claro, como... Claro, es todo. Exacto. Bueno, gracias. Que es todo uno y además que es todo como con cariño. Sí, sí. O sea, no suena igual Diego Poggi que sobre decir Ana y Teresa. Después de lo que dije después de las murgas. Claro. ¡Poggito! Cari, ¿cómo andas? ¿Cómo te trata la vida? Bien, todo bien. Acá terminando de cocinar. ¿Qué estás cocinando? ¿Qué estás haciendo? Yo no, cocinó mi hijo, yo estoy vigilando que no se queme nada. Ah, muy bien, qué bueno tener un esclavo ahí, espectacular. ¿Viste? Sí. Para eso hay que tener hijos también. Llegó un momento. Para eso también hay que tenerlos. Cuando empezó a cocinar y cuando empezó a hacer cosas que a vos te sacan un par de tareas, digo, ¿te empezó a gustar? Digo, uy, qué bien que llegó este momento. Claro. Sí, es genial, chicos. Pone ropa a lavar. Claro. Cuelga, descuelga. Todo fantástico. Cocina. Mal trabajo por mí. Sí. Ojalá, falta que consiga un trabajo, pero bueno, claro. En eso pero estamos. Pero paso a paso. ¿Cuántos años tiene? Tiene 18. Ah, bueno, re bien. Claro, está muy bien. No, está bien, sí. Está bien que ya le vaya pidiendo cosas, que se vaya acostumbrando, si no es muy... Cuando uno se va de la casa de los viejos, es un golpe muy grande. Claro, hay que empezar a como a ganarse las cosas desde adentro. Te estoy educando, sí, estoy educando para tu futuro. Claro. No, acá igual hay reglas, acá hay que lavar los platos, hay que limpiar la terraza, hay que poner ropa a lavar... Él no, está es que aprendiendo a vivir, todo. Claro. Él está aprendiendo a vivir y a mantener una casa. Exacto. Y sí, Karina. 4775-6688. ¿Quién quiere jugar contra Karina? Alguien tiene que jugar contra Karina. 4775-6688. Joaquín tenía un montón de gente anotada. Le pedimos, por favor, recién a Joaquín que resetee todo y que el que primero llame... Ahora va a jugar con Karina. ¿Hacemos eso? Sí. Y sí. Además es un juego hermoso porque escuchamos canciones... Y nosotros de ahí, tú y yo somos re musicales. Sí, ahí está, perfecto. Hola, Fabio. Hola. ¿Qué haces, Fabio? Hola, Fabio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Todo bien, mi cielo. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué tal tu día? Estoy picando cebolla para hacer empanadas árabes. Ay, Dios mío, ¿y lloras mucho? Estoy llorando un poco, sí. A ver que se escuche porque es radio. Medio, no, es un sollozo más que un llanto. Pero actúame un poquito, llorame un poquito por radio, a ver cómo sería. No te conocemos. ¿Cómo sería? Acaba picando cebollita. Está muy bien, está perfecto. Fabio, te presentamos a Karina. Karina, te presentamos a Fabio. Prácticamente están los dos en la cocina. Karina tiene suerte porque está cocinando su hijo, no está cocinando ella. Fabio está llorando porque picó la cebolla. Pero ahora vamos a levantar toda esta situación porque vamos a jugar al ¿Cuántas veces? Claro que sí. Vale. Arrancamos. Atención. Primero va a responder Karina porque llamó primero, después Fabio. Esto va a ser así de principio a final. Vamos con la primera. Vamos con la primera. ¿Cuántas veces David Bisbal canta Bulería en Bulería? ¿Cuántas veces, Karina? 25. Fabio. 25 dice Karina. Fabio, ¿cuántas veces? 20. Vamos a esperarlo, vamos a esperar a David Bisbal. Ahí viene, viene. Bulería, bulería, más te quiero cada día. Desde que vivo enamorado, desde que te vi. La respuesta correcta es... 27 veces, Karina. Karina, 7 veces. Vamos, por dos, muy bien. Atención, hoy, el otro día nos pasó. Si alguien le pega el número correcto, el perfecto, vale doble. Vale doble. Pero Karina dijo 25. Perfecto, sí, está a dos. Claro. Está muy bien. ¿Cómo? Está a dos, 25, 27. Exacto, está bien. O sea, primera respuesta correcta para Karina. Un punto para Karina. Bueno, qué temazo, ¿eh? Vamos con la que viene. Atención. ¿Cuántas veces Gorillaz, hermosa banda, el otro día sacaron un tema con Bizarrap, ¿cuántas veces Gorillaz dice Feel Good en Feel Good Inc? Karina, ¿cuántas veces? 28. ¿Cuántas veces, Fabio? 32. Atención. La respuesta correcta es... 21 veces, Karina. Punto para Karina, el segundo. Afilada. Y eso que vos estás en la cocina, mira. Claro, y eso que tú eres el que tiene el cuchillo. Ay, Dios mío. Vamos por la tercera. Empezamos esta vez. Al mejor de cuatro. Ok. Vamos a. Al que el primero llegue a cuatro aciertos. Eso. En esta empezamos por Fabio. Dale. En la canción Californication, ¿cuántas veces se dice Californication? De los Red Hot Chili Peppers, ¿cuántas veces? 23. ¿Cuántas veces, Cari? 16. La respuesta es... 17 veces, Karina. Chicos, tremenda, Karina. ¿Cómo hace, Fabio? No, tengo mi hijo que cocina también me ayuda. Te está tirando ahí, muy bien. ¡Ay, tremendo! ¡Tremendo! ¡Karina! ¡Ganaste, Karina! ¡No, bravo! ¡No, bravo! ¡No, no pará! ¡Ah, no! ¡Gané el punto! ¡Ganaste el punto! ¡Ah! ¡Ah, falta uno más! ¡Qué boludo! ¡Oh, me falta uno! Y pero se va a tres. Es el primero que llegué a cuatro. Ah, ok. Ah, claro. ¿Verdad? Pues estoy... La puede dar vuelta todavía Fabio. ¡Qué boludo! Hace como tres años venimos haciendo los juegos, yo me olvido cómo se juega. Pero bueno, sepan disculpar. Es el día, Diego. Es el Blue Monday. Es Blue Monday, Monday, claro. Seguimos. Bueno, me pasa mañana también, así. Hay una canción muy famosa de los Black Eyed Peas que se llama I Got a Feeling. ¿Sí? La conocemos sí. todos. ¿Cuántas veces los Black Eyed Peas dicen tonight? Fabio, ¿cuántas veces? 25. Perfecto. ¿Cuántas veces, Karina? 13. Espérala, espérala. Yo me hice un peeling. Esta noche me pinta la cara. Porque esta tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Atención, la respuesta correcta es 26. 26, o sea, 25, Fabio, un punto. ¡A un punto, bien ahí! ¡Por el honor! ¡Triste! Descuenta, estoy diciendo, Fabio. Te estoy diciendo que Fabio todavía la puede dar vuelta, ¿ok? Ok. Tres, Karina, Fabio, una. Vamos con la siguiente. Responde primero Karina. Cari, Ricky Martin canta Living la Vida Loca. ¿Cuántas veces dice Living la Vida Loca? Karina, ¿cuántas veces? 28. ¿Cuántas veces, Fabio? 25 de vuelta. Uf. Y la respuesta correcta es 22. ¡Puntos para Fabio! 3-2. Vamos recuperando. Qué lindo. Mirá, yo quería terminar el juego y de repente. No, y de repente se puso bueno. No, no, es hermoso este juego. Vamos con la que viene, atención. Esta Cadito. Canción le encanta a Pablo Zucca, se la regalé en un CD el otro día. ¿Cuál? Me lo grabé con Nero Born and Brown. Lo grabé 12 veces y se lo puse. Bueno, atención. Lu Vega, en una canción que se llama Mambo Number 5, dice muchas veces a little bit. ¿Cuántas veces, chicos? ¿Cuántas veces, Fabio? 28. ¿Cuántas veces, Karina? 20. A little bit of Monica in my life. A little bit of Elgin by my side. A little, escúchame. A little bit of Tina's what I see. ¿Qué hacemos? Esto es un empate. ¿Tenemos empate? Es una y una, es uno para cada uno. Amigos, pero la respuesta Karina. Correcta. Y claro. ¡Ay! Y claro. Es un escenario desconocido el que estamos enfrentando en este momento. Porque, amigos, la respuesta correcta es 24 veces. Y ustedes dijeron 20 y 28, o sea, están justo. 4 de diferencia. Acá vamos a pedir el VAR, a ver qué dice la producción. Acá dicen, para descreer. ¿Saliste al aire? Decilo vos, Joaquín, decilo vos, yo no me quiero hacer cargo de lo que están diciendo ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Cari. Hola, Fabio. Hola. El Hola. Tema es así, la letra chica se borró. Así que escribimos y lo borramos con no el todo. Letra chica. Lo vamos a dejar acá y vamos a pasar a la siguiente canción. Perfecto, vamos con la siguiente canción. Bueno. Entonces, si hay empate. Ah, también nos había pasado la otra vez. Si hay empate, no se cuenta el punto. No se cuenta el punto. Ok. Che, ¿están, están ahí? Sí. Ah, la mierda. Tres amigos, dos. Vamos con la número 7. A ver. Con posibilidad. Nuestro escenario es el siguiente. Sí, si Karina acierta, gana. Si Fabio avanza, tenemos un empate y se pone todavía mejor este juego. Vamos con los Backstreet Boys. A ver. ¿Ok? ¿Cuántas veces en Everybody cantan esa frase? ¿Cuántas veces, Karina? 28. ¿Cuántas veces, Fabio? 23. ¿Cómo dice? ¿Qué pasó? Backstreet's back, alright. La respuesta correcta, amigos. Es 14 veces. Punto para Fabio. Yeah. Empatados, me está jodiendo. Ay, chicos. El que mete ahora gana. Exacto. Ay, Karina, estás ahí, ¿eh? Ah. Vamos con la última, chicos. ¿Estás bien, Karina? Sí, acá estoy. Que ya me ganó la otra vez, no quiero que me gane. No. Ay, no, pobre Karina. Hacelo por tu hijo que te está mirando. Vamos con la número 8, Dieguito. Vamos con la 8. Decisiva, atención. Final. Deja, subí. Yeah. Watch your body. Yeah. Qué temón. Vamos a la que viene, atención. ¿Cuántas veces Café Tacuba dice eres en eres? Ay, qué ¿cuántas temazo. Veces, Karina? Rápido. 40. 40. ¿Cuántas veces, Fabio? 32. Ay, Dios mío. ¿Alguien se siente ganador? ¿Alguien se siente ganadora? No, ni en pedo, es el día ese raro de mierda. Es el día raro ese de mierda. Ay, la amo demasiado. La respuesta correcta, queridos amigos, es 13 veces. Por ende, más cerca está Fabio, que dijo 32. 32. Así que Fabio, excelente. Pobre Karina. Vamos. Por segunda vez. Felicitaciones, Pablo. Karina, te mandamos el beso más grande del planeta, Karina. Cari, te queremos. Un beso, chicos, los quiero. Pero voy a seguir llamando. Llamanos de nuevo. Un día voy a ganar. Por favor. Llamanos de nuevo, Cari. Sí, mi amor. Olvídate, los voy a llamar. Te queremos. Igual vos ya ganaste, tenés un esclavo ahí en tu casa que es tu hijo y te está cocinando. Eso es lo más importante del mundo. Y yo estoy llorando acá. Y Lo te está llorando solo. Exactamente. Es verdad, bueno. No pasa nada. Me quedo escuchando, mirándolo por caseta hoy y sigo cocinando. Ay, te queremos. Te mandamos un beso. Gracias por estar ahí. Fabio. Muchas gracias. Fabio. ¡Gana! Gracias, genial. Mi vida, ¿vas a querer kilito de helado o vas a querer entradas para el cine? Entradas para el cine. Lavate perfecto, las manos, amigo, cielo. No vaya con las manos todas sucias, llenas de cebolla y todo eso, una baranda. Y que te quede rica la tortilla, ¿eh? Igual era la tortilla lo que estabas haciendo, ¿no? Empanadas árabes. Ah, empanadas. ¿De dónde saqué yo de las ganas? ¿Será que tengo que sí, ganas? Sí, no, dijo empanadas árabes siempre. Ah, muy bien. No, qué rico. Fabio, el abrazo más grande, loco. Gracias por estar gracias, ahí. Gracias, chico. Excelente programa. Muy bien ganado. Unos genios los dos. Gracias por estar ahí. Besito, mi amor. Esto fue el ¿Cuántas veces? Y esto es Olvídate de todo. Chau. Pobre Karina. Che, había ganado ella. No había ganado. Era el primero que alcanzaba a los cuatro. La redurmieron, pobre. Nadie la durmió, ¿eh? Fueron las reglas de la producción. Sí. Se saca el cargo de la producción. Yo estoy de acuerdo con vos. No, para nosotros. Ay, no. Mándenle un heladito a Karina, por favor. Alguien que le mande al WhatsApp un heladito a Karina. Llévatelo que estoy mal. Blue Monday. Eso. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Aprovecha ahora el ElectroCell en Frávega. No te pierdas la liquidación en más de 100.000 productos con hasta 45% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Benja, te quiero leer mi historia favorita. Es sobre un auto, pero no cualquier auto. Le decían la joya. ¿Por qué? Bueno, cuenta la leyenda que todo el que se lo cruzaba se quedaba mirando. ¡Wow! Tenía un brillo único. En Argentina, uno de cada dos chicos en tercer grado no entiende lo que lee, pero podemos cambiarlo. Leyéndoles en casa, incluso si es el manual de tu primer auto, ayudas a mejorar su futuro. Léeles. Siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Más info en queentiendanloquelean.org. Prepárate para potenciar tu verano con Renault Summer Experience 2026. Renault te invita a disfrutar de un programa especial. El jueves 22 de enero a las 19, Olvídate de todo con Diego Poggi y Anaís Castro. En vivo, desde el stand de Renault en Cariló. Innovación, diseño, música y la nueva gama de vehículos Renault en el corazón del verano. Urbana Play 104.3. Nos vemos en la playa. Viví el verano con Renault. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Dos hierros, dos propuestas, la misma chispa. En Palermo, a pocas cuadras, conviven nuestras dos casas. Hierro, Casa de Fuegos, en Costa Rica 5602. Y Hierro Bodegón, nuestro nuevo punto de encuentro en Fitzroy 1722. Porque vayas al hierro que vayas, equivocarse sabe bien. Super mayorista vital. Solo por esta semana, no te pierdas las ofertas imperdibles que tenemos para vos, con promociones y descuentos en... Pará. ¿Quién te apura? Ponete en modo verano y hacela simple. En Vital tenemos los mejores precios todos los días. Aprovecha cerveza Quilmes Lata por 473 centímetros cúbicos a 1.399 pesos. Y además, llévate un Smart TV 55 pulgadas Ultra HD 4K a 590 mil pesos en un pago para maratonear tu serie favorita. Vení a visitar nuestras tiendas climatizadas para disfrutar más tu compra. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta lunes 19 de enero o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Se cortó la luz, pero tu vida sigue. Generadores Inverter Lusktof. Conoce la línea completa para tu hogar, taller o comercio. Los encontrás en www.lusktof.com.ar. Verano. Momento para disfrutar y conectar con el relax. Bruni Beach. Un lugar pensado para vos. Carpa frente al mar. Gastronomía. Bruni Fan, un espacio para los más chicos. Estacionamiento con más de 120 lugares. Este verano, regálate momentos únicos. Reserva tu sombra ingresando a @bruni.beach. Bruni Beach. Punto de encuentro Urbana Play en Pinamar. Avenida del Mar y Álamos. Urbana Play 104.3. Qué aburrido debe ser tener solo una mujer. Nunca me podría casar. UrbanaPlayFM.com. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. En modo Volviendo a Casa. Desde las 19 de las 22. Urbana Play 104.3. Abrimos una nueva hora, estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo, temperatura actualizada en nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Estamos en 27, mañana el sol sale a las 6 de la mañana, justito. El cielo está despejado y mañana martes, mínima 19, máxima 29 grados. Cielo algo nublado, fresquito dentro de todo. Fresquito porque, para Poy está diciendo fresquito, 29 grados. Y porque pues miércoles, jueves, viernes y va a estar arriba de los 30, 34, 36. No está complicado. Tenemos algo para contarte. Tenés que pasar por el Beach Club de DAV y disfrutar un verano auténtico. Relax, sorpresas y premios de Aperol frente al mar en playa, obviamente, en Playa Grande, ¿cierto? Claro, mirá y escuchá. A ver. Urbana Play estuvo en Mar del Plata porque en la bajada de Playa Grande abrió sus puertas DAV Beach Club, un espacio para disfrutar, cuidarse y conocer todos los lanzamientos de la marca. Estamos con Euge de DAV. Me enteré que además del óleo capilar lanzaron un óleo corporal. Contame eso. Sí, así es. En el Beach Club también estamos presentando la nueva línea de óleos serums corporales de DAV para reparar e hidratar la piel en el post playa y darle mucha iluminación y también cuidar la piel tanto como el pelo. Pueden venir a probar esos productos, obviamente, y además muchas actividades. Por supuesto, les invitamos a todos y a todas a pasar por el Beach Club a probar los productos y también a disfrutar actividades como zumba, pilates. Muy necesario playa combinar con disfrute, pero también con cuidado personal. 100%, así es DAV. Queremos que la gente disfrute a su manera, como quieran, que el cuidado nos encargamos nosotros. Y hablando de disfrute, se unieron junto a Aperol en este evento. Son dos marcas que hablan de la celebración. O sea, la verdad que son dos marcas que promueven el disfrute para todos y todas a tu manera. Gracias, Euge. Por favor, ustedes por venir. Acá estamos, amigos. 9 de la noche, 3 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Besos a Marina Moroni. Besitos a Marinita Moroni. Qué lindo. Claro que sí. Que anda dando vueltas por la costa argentina, no solamente con la radio, sino con su cuenta de Instagram, cubriendo eventos, haciendo de todo. No para, una Moroni, capa total. No para. Amigos, en instantes, nada más. ¿Saben qué se viene? ¿Vamos a hablar? Sí. ¿De qué? Del síndrome. Del impostor. ¿Saben que hace unos días subí un video a mi Instagram? Sí. Hablando de que las personas que convivimos con el síndrome del impostor tenemos una sensación en común, ¿no? Entre todos, que es que de repente te equivocas haciendo algo que te gusta, sí, y aparece el síndrome del impostor, se vuelve casi que una persona física y te dice, obvio que te ibas a equivocar, oh, obvio que ibas a fallar, si no sirves para esto. ¡Ay, durísimo, horrible! Ese es el síndrome del impostor, okay, y muchas veces hay gente que abandona porque ese síndrome del impostor se hizo presente en algún momento. Muchísima gente me escribió, okay, diciéndome que habían atravesado esta situación, de que era muy difícil. Yo les hablaba que yo convivía con esto, pero que yo siempre volví a empezar. Que es verdad, que me caía, pero que yo me volví a empezar. Esto ya lo hablamos igual un montón de veces. Ese es un hermoso tema para charlar, amigos, más cuando estás arrancando el año. Bueno, es que justamente nos dimos cuenta de eso, de que en este momento hay un montón de gente atravesándolo, queriendo empezar el año como con metas nuevas, como con proyectos que escribieron como en un vision board, en una especie de mapa de sueños, y están tratando de combatirlo. Así que en un ratito vamos a hablar del síndrome del impostor. Impecable. En un rato hablamos de eso y de muchas cosas más. Esto es Nati Peluso. Esto es Buenos Aires. Si te sentís así, medio impostor, 4775-6688. De soledad, pero ¿quién esperamos? Melancolía barata en la televisión, ¿a dónde va? Eso es lo que rezamos. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. Apague teléfono sin avisar. Estás escuchando Urbana Play, nos están sacando una foto. Hola, ¿cómo va? Acá estamos. Hola. Gracias por estar ahí, 9 de la noche, 8 minutos. Por favor, amigos, en instantes, ya, ¿hablamos ya? Vamos a hablar ahora mismo del síndrome del impostor. Es la sensación de creer que tus logros no son reales, que estás aquí, muy en bien, el lugar donde estás, por mera suerte, porque alguien se equivocó, porque no se dieron cuenta, porque tú caíste ahí, alguien tenía que prestar atención, no lo hizo, y entonces te dieron el trabajo a ti. Tengo data, dice, síndrome del impostor, 2 puntos. Es un patrón psicológico lo que contabas vos recién. Sí. Pero, o sea, lo que uno busca en la enciclopedia te dice lo siguiente. A ver. Patrón psicológico en el que una persona siente que no merece sus logros. Exacto. Aunque tenga evidencia clara de sus capacidades y éxitos, quienes lo experimentan suelen pensar que sus logros se deben a la suerte. Claro. Al momento y no a su propia preparación. Tal cual. O esfuerzo. A que no había una mejor opción que tú. Y muchos temen a que otros descubran que están fingiendo ser competentes. Cuando yo entré acá a la radio me pasó, ¿te acuerdas que me sentía re mal? Sí, sí, sí. Le decía, estamos acá en una radio increíble. Con un montón de gente increíble. Claro, que hacen una... La vida que hacen radio nosotros acá. Claro, cuando entré, cuando sí, estuvimos sí. Los primeros meses del programa. Sí, tuvimos a ambos. Medio pánico. Fuimos medio impostores en Olvídate de Todo mucho rato. Y es muy loco porque siempre hay como una comparación. Que no para, ¿no? Que no cesa. O sea, no hay manera de que puedas disfrutar mucho un logro porque inmediatamente dices, bueno, nada, tengo que ir al siguiente. Eso también es parte del síndrome del impostor. O sea, como que no te permites disfrutar un poquito de una cosa que te salió bien. Claro. Porque ya tienes que estar pensando en la otra y esta se va rápido de tu mente. Si tú del otro lado estás ahí, te sentiste impostor en algún momento, me gustaría que charláramos en vivo para que nos sintamos todos acompañados al 4775-6688, porque yo siento que puedes ser impostor en muchísimos aspectos de la vida. No es únicamente en los laburos. ¿Con una pareja? Con una pareja te puedes sentir recontra impostor. En un grupo de amigos. Cuando de repente estás entrando a un grupo nuevo... Y está rearmado el grupo y dices, ¿qué hago yo acá? Claro. ¿Cómo hago yo para encajar? Cuando entras en laburos nuevos, por ejemplo, yo cuando empecé a ir a Perros de la Calle, cuando yo empecé a sentarme en esa mesa con un grupo ya recontra consolidado, era un desafío tremendo. Y a mí me agarraba mucho síndrome del impostor. Y Harry, Andy, Sofi, tanto. Y yo acá. José. ¿Y qué hacemos? Y me costó un tiempo como vencer esa síndrome. Acá como somos impostores luego de la noche, estamos más tranquilos. Entre impostores, entre impostores no nos pisamos la capucha. Mira, estaba viendo, porque a mí viste que siempre me gustan los datos y todo eso. Sí. Dice, un estudio global con datos de líderes, o sea, son datos de, salió en Infobae, sí. Es un estudio de la consultora con Ferry. Le hicieron como una encuesta a CEOs de empresas. Sí. A gente que tiene alto nivel de responsabilidad. Bueno. Bien. El 71% de estos líderes encuestados admitió haber experimentado el síndrome del impostor. 7 de cada 10. O sea, gente que tiene puestos gerenciales, cargos grandes de empresas, multinacionales, también le pasa lo mismo. Claro, lo que pasa es que es importante pensar que la diferencia no está en tener el síndrome del impostor o no tenerlo. La diferencia está en que hay gente que lo hace a pesar del síndrome del impostor. Yo trabajé con una coach, con Pili, que le mando un beso inmenso, que ella me invitaba a este síndrome del impostor, que ella no le llamaba síndrome del impostor, ella le llamaba como este pensamiento negativo que tienes hacia ti mismo, que le pusieras un nombre que no seas tú. O sea, esa voz que en tu cabeza te dice no estás a la altura, se van a dar cuenta, no eres la persona que era adecuada para este trabajo, le vas a poner un nombre y lo vas a mandar a callar cuando venga ese pensamiento. Pero de verdad, shh, Pepita. O sea, no es que porque este tipo de herramientas y de prácticas, hay mucha gente que se siente ridícula, hay gente que le da vergüenza, que dice que va, está haciendo yo esta boludez. Funciona. ¿Por qué? Porque empiezas a despersonalizar el sistema operativo que tenías construido en tu cabeza. Bueno, sos vos, es el otro. Es otra cosa. Ella hablaba como de reprogramar tu sistema operativo, ¿no? O sea, el cuerpo humano y la mente humana funciona por hábitos y por maneras de hacer las cosas. Si tú todos los días te vas para tu trabajo por la misma ruta, puedes ir automáticamente sin pensarlo. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para cambiar automáticamente que tu cerebro habite otros espacios? Elegir una nueva ruta. Claro, pero ¿qué pasa cuando eliges una nueva ruta y un día saliste apurado? Y saliste en automático. Ay. Te volviste de nuevo por la vieja. Claro, es más fácil. Claro. Si ya sé cómo llegar. Si llego siempre igual ahí. La persona que te llevó por la ruta vieja no eres tú. En mi caso se llama Lupita. Ah, mira vos. Yo le digo, esta Lupita fastidiosa me llevó para el otro lado. Y tengo que volver a recalcular e irme para mi nueva ruta. Porque yo voluntariamente voy a hackear ese síndrome del impostor. Muy bueno. Y a mí me pareció una muy buena táctica. Y le quiero preguntar a Guido en este momento. Hola, Guido, ¿cómo estás? Hola, Guido. Hola, chicos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, mi amor, ¿y tú? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Volviendo de trabajar. Llegó el impostor. Guido, ¿tienes síndrome del impostor? Pero es poco. Tenerlo es, o sea, convivo todos los días. ¿Viste? Hay un alter ego ahí. ¿Cómo? ¿Qué nombre le ponemos? Vamos a ponerle nombre en este momento. ¿Cómo se llama? Martín. ¿Se va a llamar Martín? Sí. ¿Y por qué se llama Martín? Después yo si quieres te cuento por qué el mío se llama Lupita. Porque es mi segundo nombre, vamos a llamarlo Martín. Igual tendría, digamos, que ser uno que no seas tú, ¿eh? No, no, bueno, pero me gusta ese porque está directamente relacionado al origen del síndrome del impostor. Ok. Te escuchamos. Yo creo que está como muy dividido, digamos, en mi personalidad suena a fragmentado totalmente. Ok. Pero gran parte de mi vida o mi historia está relacionada a mi madre, gran parte está relacionada a mi padre. Ok. Entonces voy a dividirlo como Guido y Martín, por más que me llame Guido Martín. Ok. Porque está justamente ligado a una parte de mi vida la cual, digamos, forjó de alguna manera este impostor o este síndrome del impostor que tengo. Para más o menos contextualizarlo, soy entrenador de básquet. Bien. Viajo por el mundo, tengo títulos NBA, títulos Confederación Argentina de Básquet, doy clínicas en todos lados. Ok. Creo que en algún momento se van a dar cuenta que todo lo que hago es una mentira, claro, y que se me va a caer toda la historia. No, loco. Claro, no. Es tremendo, pero es que es tremendo, es tremendo. Además, ¿tu apellido empieza con B larga? Sí, correcto. Te estoy viendo en Instagram, loco, tenés un montón de seguidores. Y bueno, pero 124.000. No, pero los seguidores. Los seguidores no dicen todo. Me imagino que. Que los has laburado. Claro. A ver, hace 4 años que me dedico a esto, pero todos los días tengo como ese pensamiento de que no doy la talla de lo que hago. Bueno, ya va, yo tengo preguntas para ir como desenhebrando esta cuestión. ¿Por qué primero decías que este síndrome del impostor, que le vamos a llamar Martín? Tenía sentido que se llamara Martín porque esto tiene que ver con otra parte de tu vida. ¿Qué pasa con ¿qué pasó con ese Martín? Uf, es muy larga la historia y tal vez muy profunda, pero está directamente relacionada a una parte de mi familia, la cual hoy en día ya no es parte. Okay. Porque se alejó de mí y me obligó en cierta medida a, desde muy chico, hacer un montón de cosas de adulto por su falta de presencia en mi vida. Y uno de los motivos los cuales he trabajado en terapia es, bueno, esta persona se fue de casa, esta persona no me acompañó, esta persona me dejó claro, a la vera del señor, por decir una manera, sí, lo que haya en el universo, por mi culpa. Entonces es como que... Claro, como que tú fuiste siempre el responsable de ese abandono indirecto, y además fíjate que una de las características de las personas que tenemos síndrome del impostor es que somos personas que durante nuestra adolescencia o primera infancia tuvimos como en nuestra cabeza que teníamos que demostrar. Tú tenías que demostrarle a esa gente que tú podías con todo, aunque esa gente se haya ido. Sí, tal cual. Que yo lo iba a lograr a pesar de... Es como si todo el tiempo estuvieras esperando la aprobación de la otra persona. Y buscar la aprobación, claro. Es que sí, es la vez. Tremendo. Que a todo el mundo le pasa. Lo bueno es que le pasa a todo el mundo. Eso también es... Sí. Porque uno, yo a veces... Está bueno regocijarse en eso, otra vez. Está bueno regocijarse en eso, ¿entendés? Está bueno. ¿Qué? Porque no es que es algo que te pasas vos solamente. No. Digo, le pasa, estamos escuchando recién, 7 cada 10. Amigo, es que estoy buscando más estadísticas. Dice que si tomamos los porcentajes de los que hablaba Diego como referencia en un mundo de casi 8.000 millones de personas, 5.000 millones de personas han tenido síndrome del impostor. Es durísimo. Es durísimo. ¿Por qué somos tan crueles con nosotros mismos? Pero quiero dar un dato, creo yo, que el otro porcentaje restante, sí, el que tiene el síndrome del impostor o que tiene este tipo de complejo, o no quiero decir la palabra trastorno porque tal vez es muy fuerte, pero digamos, de problemática psicológica, piensa que el otro porcentaje es ególatra, narcisista, egocentrista. Bueno, es que eso es un problema, eso es un problema. Eso es algo que yo lo vengo trabajando como voluntariamente, este síndrome del impostor, como que tomé la decisión de ir en contra de esto. Porque es muy duro, amigo, y en la vida artística y deportiva, y sobre todo en Latinoamérica, es muy difícil, ¿no? Sí, y hay que hacer como cosas que parecen boludeces, pero por ejemplo, a mí muchas veces me han criticado porque yo escucho mis propias canciones. Y te dicen, ay, pero ¿cómo vas a escuchar tus propias canciones? Es re egocéntrico que escuches tus propias canciones. ¿Por qué es egocéntrico que yo escuche tanto, algo? ¿Por qué es egocéntrico que yo escuche algo en lo que trabajé durante un año? ¿Por qué está mal que yo disfrute de un logro mío que me costó tanto? Y eso es tremendo, porque crecimos en una sociedad que nos vendió una falsa humildad y que dentro de esa humildad no podíamos disfrutar de nosotros mismos porque entonces eras un estúpido. ¿Y vos, Guido? Y a mí me pasa un poco parecido igual a eso. Porque cada ¿escuchás vez que tus clases? ¿Te mirás videos tuyos? ¿Qué onda? Sí, por eso. A mí me pasa eso, de que ponerle subo un video o recapitulo en algún tipo de actividad o ejercicio que hago con los chicos y me gusta verme, me gusta escucharme, me gusta verlo y es como una satisfacción porque esto de que yo te decía que tal vez estaba buscando la aprobación, estoy aprendiendo en cierta medida a aceptarme a mí mismo, a aceptar el hecho de que, bueno, soy perfectamente imperfecto, como me gusta decirlo. Es lindo. Y que dentro de esa imperfección... también me tengo que aceptar como soy, con todo lo bueno y con todo lo malo. Total. ¿Es difícil? Es re difícil. Pero me pasa esto de que tal vez cuando subo algo o alguien ve que me está yendo bien con algo, empieza ese comentario negativo. Igual, viste, como es tremendo cómo uno se queda con el comentario negativo y no te quedas con los 200 copados que te dejaron arriba. Bueno, ese es un fenómeno tremendo. Sí. Ese es un fenómeno tremendo. Amigo, tenés un reel de casi 6 palos, 6 millones de visualizaciones. Tenés otro de 13, tenés uno de 4 millones. No, tremendo. Espectacular. Hacés muy buen contenido, loco. La gente te comenta un montón, te tiran cosas re lindas. Mira, mi Pili me dijo en una de nuestras últimas sesiones que era momento de ser y no de demostrar. Hemos pasado la vida entera tratando de demostrarle cosas a la gente. Hermoso eso. Es hora de ser. Ya está. Sí, tal cual. Ya se demostró lo que se tenía que demostrar y aquí no estamos pa venderle nada a nadie. Yo quiero hacer esto porque yo lo quiero ser y lo quiero vivir. Bueno, un motivo por el que llamo es justamente eso. O sea, tuve una reunión hace muy poco con una persona muy importante del ambiente del básquet y me dijo, tenés que empezar a creértela un poco más. Este 2026 tiene que ser para vos, no para los demás. Eso. No tenés hermoso. Que demostrarle nada a nadie. Hermoso. A nadie, amigo. No hay que a disfrutar nada a nadie. Todo lo que cosechaste. Momento de disfrutar todo lo que cosechaste. Es tuyo, amigo, es tuyo. Y cada vez que aparezca el pensamiento feo le dices, Martín, cállate la boca. Cállate la boca. Yo, si me permites, le pondría un nombre que no tenga nada que ver contigo. Bueno, vamos a ver si se calla. Vamos, vamos a tratar de hacerlo posible. Sí, que no te quede contigo. A partir de ahora, Mariquena. Mariquena, sí. Mariquena me gusta. Ojo. Ahí está. ¿Qué opinas, Mariquena? Sí, sí, sí. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Mira, te tiro uno, tirale cualquiera. Está vos. Bien. Yo le... Adolfo. Le puse Lupita. Adolfo, muy bueno. Adolfo. Claro. Banco Adolfo. Adolfo. Yo le puse Lupita porque Lupita Ferrer era una actriz de novela venezolana muy famosa, muy importante. Sí. Pero Lupita siempre lloraba. Lupita llora, hace drama, sé que fastidiosa. Como Andrea del Boca. Fastidiosa. Así que, Lupita, te callas la boca y no vas a nicar con tu drama. Yo soy una mujer feliz. Yo te quiero decir algo. ¿Le puedes cambiar el nombre? Que Lupita es mi mamá. Si no te jode. me acabas de lastimar horrible. ¿Y la hija de Majo? No, Lupe. ¿Lupe es lo mismo? No es lo mismo. Perdón que nos metimos acá en el medio. Coach. Punto Guido, te mandamos un beso gigante. Gracias a ustedes, gracias por acompañarme todas las noches y los quiero mucho. Gracias, loco. Ay, un divino. Guido Martín Vignone. A romperla este año, a romperla. Chao, mi amor. Che, cuando sea groso, llamanos de nuevo, boludo. Sí. Cuando quieran. Cuando ya quieran entrenar al básquet, vienen conmigo. Me encanta. Espectacular. Yo no, yo un día voy, si querés, pero de entrenar no. Todo lo que es entrenar no. Yo me voy. ¿Cómo es el Instagram de Guido? Coach.guido. Coach.guido, muy bien. Gracias, chicos. Pero, gracias. Besito. Beso gigante. Estamos hablando del síndrome del impostor. Uy, amigos, 21. Casi se nos va. ¡No! Vamos a respirar profundo. Casi respira. Se nos va. No, no, no. Gracias, control. Se vino los tecitos. Vas a respirar profundo. Nosotros todos los días, si eres nuevo en esta comunidad hermosa de Olvidaters, todos los días nos tomamos un minutito para respirar profundo y consciente, cosa que no hacemos en el resto del día. Respiramos. 21 y 21. Oh, qué lindo que entre aire a todo el cuerpo. Ay, hermoso. Hacemos una genkidama de deseos inmensa. Para que se cumplan tus deseos, bebé. En esta noche, en este año. Lo vamos a dejar por fuera. Al síndrome del impostor. Claro que sí. ¿Quién está del otro lado? Hola, Damián. ¿Cómo estás? Hola, Damián. Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y buenas tú? Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Gracias por la bienvenida. Todo tranqui. ¿Cómo andas, Damián? Bien, ¿qué onda? Bien. Contanos. Bueno, ¿qué pasó? Les cuento un poco la historia, cómo viene la mano. Síndrome del impostor. Dos sí. Puntos. Vengo de una comunidad bastante relegada, soy gitano, y soy licenciado en políticas públicas, trabajo en política y trabajo también algo internacional. Trabajo en Naciones Unidas, los últimos 4 años me invitaron a trabajar con ellos, con mi grupo de laburo afuera, di varios talleres acá, di algunas clases en alguna facultad, en algún colegio. Sí. Y esto es recurrente, lo del síndrome del impostor. Es como, che, se van a dar cuenta de que nada que ver. Y la verdad que me avalan títulos, me avalan laburo, viajes. Claro. Es algo recurrente que no debería ser, pero bueno, sucede. ¿Y tú de dónde crees que viene tu impostor? Mi impostor, y yo creo que el impostor viene, en este caso, de una sociedad súper opresora. No nos vamos a poner a llorar sobre la leche derramada, pero bueno, claro, así sucede con la gente de mi comunidad. Claro. Estamos trabajando para que eso cambie. Claro. Siempre hubo como un prejuicio muy grande a la comunidad gitana. Prejuicio, gigante. Miedo incluso. Gigante, sí. ¿Me ilustran un poco con respecto a la comunidad gitana? Contale, amigo, que Ani no sabe. ¿No hay gitanos en Venezuela? No. Sí, sí. ¿Solamente un dictador? Bueno, no lo sé. No. Okay. Hay comunidad en casi todo el mundo, y te diría que en todo el mundo. Somos una comunidad muy unida, y con costumbres muy parecidas a la comunidad judía. Ok. Milano. Ok, ¿cómo funciona? No tiene un funcionamiento estricto, pero sí nos basamos, para que lo entiendas un poco, como en las bases antiguas del respeto por los mayores, nuestra familia. Ok. La familia siempre está primero y siempre respetamos mucho a nuestros mayores. ¿Y dónde está el prejuicio a los gitanos? El prejuicio es constante, en que no podés hacer algún laburo grande hasta que los querés timar con cualquier tema que estés trabajando, con cualquier cosa que estés comerciando. Diego va a saber un poco más. Claro, sentís como, si querés cuento lo que yo sé, tampoco sé demasiado, por lo que pasaba a veces en mi barrio, o lo que yo me enteraba. Era como comunidades que están mucho tiempo como en la puerta de la casa. A veces, yo me acuerdo que había uno cerca de mi familia, allá de donde yo vivía, sí, que cambiaban a cada rato el auto, y era como todo el barrio estaba hablando de eso. Claro. No entendía dónde salía la plata, como que los querían cagar siempre. Estos andan en algo raro. Claro, ese era como el prejuicio frente a la comunidad gitana. Venían caminando por la calle y cruzabas. ¡Qué locura! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, estamos trabajando para que eso cambie. Pinche ostentosa, sí. Así que bueno, trabajando mucho en eso, con una asociación que se llama SOR Argentina, así que metiéndole mucho a eso, intentando que el síndrome del impostor no ataque continuamente, y contándole a los más chicos de la comunidad de que se puede estudiar, se puede ser profesional. Claro. Se puede trabajar en alto nivel internacionalmente, así que... Claro, entonces, igual tu impostor tiene, sí, un montón de condimentos, porque no es solo tuyo. O sea, estás luchando con una cuestión social importante. ¿De tu comunidad? Claro, no es que es una cosa solo tuya. No, es algo que históricamente sucedió durante milenios, te diría. Sufrimos el holocausto, que poca gente lo sabe. El holocausto, después de la comunidad judía, los que más sufrieron fueron de la comunidad gitana. Tenemos alrededor de un millón y medio de víctimas, así que... Ah, mirá. Venimos luchando bastante desde atrás, pero bueno, de a poco vamos pudiendo y vamos tomando los lugares que creemos que nos pertenecen y podemos igual que todos. Claro. Igual ustedes también tienen, como comunidad, tienen un montón de cosas lindas que estaría re bueno que todo el mundo se entere, todo lo que es la tradición, lo musical, la celebración, lo gastronómico. Bueno, es algo que se esconde mucho, el acervo cultural, pero tenemos... Un ejemplo claro es, la identidad española se la dio el pueblo gitano. El flamenco gitano, el baile, el cante. Hermoso. Es que esa es la cultura gitana que yo conozco, y por eso no entendía el prejuicio. Claro, claro. Porque esa es la cultura gitana que yo conozco. Claro, el ruido. Es un poco la comunidad que más se nota en el mundo, porque son los más famosos artísticamente, pero bueno. El ejemplo claro es mi familia, los Dimitrevi son bailarines clásicos, algunos quedan acá, algunos en Francia. Claro. Somos gran parte de la cultura, sí, Dimitrievich. Claro. Vos me dicen gitano y yo pienso en Megara del Jorobado de Notre Dame. Bueno, ese es el prejuicio con el que luchamos. Nosotros, claro, ves. Mucho más que eso. Claro, ves, es muy loco. Megara, bueno. No, Megara no, Esmeralda. De Hércules. Megaras de Hércules, Esmeralda de Jorobado Notre Dame. Claro, ese es el mito que están queriendo derribar. Claro, amigo, no es el tuyo. Lo que te dijo, sí, Ani, está, vos estás con pobre, no, estás cargando. Un poco y un poco. Estás cargando todo el peso de tu comunidad. Sí tiene ese síndrome del impostor, pero bueno, viene pesado. O sea, no es lo mismo que una persona que no ha tenido que familiarmente batallar con este tipo de cosas. Más allá de eso, el síndrome del impostor me ataca bastante seguido, sobre todo cuando viajo a trabajar. La primera vez que llegué a trabajar a Naciones Unidas en Ginebra, era como, uy, se van a enterar de que no tengo nada que hacer acá. Y estaba en medio del trabajo. Ah, bueno, ¿qué nombre le vamos a poner a tu síndrome del impostor, que no seas tú? Le podemos poner Marcelo. Marcelo. Bueno. Sí. Alguien bastante lejano. Perfecto. Claro, alguien muy lejano. No nos agachamos. Cuando aparezca afuera, lo mandas a callar porque no es una boludez laburar con Naciones Unidas. Boludo, laburás en la ONU, laburás con esta gente. No laburo en la ONU. No, pero laburás con esta gente. Laburás con esta gente. Espectacular. Bueno, mi vida, espectacular. Así que mandarlo a callar a Marcelo, a ubicarlo y hablarle como si fuese una persona que de verdad tienes que ponerle un límite. Porque esa es la idea de esto. Eso. Total. Sos nuestro gitano favorito. Sí. Gracias, Don. Eso, mi amor. Gracias, amigo. Gracias por la buena onda. Chao, mi cielo. Cuídense. Hermoso. Chao, mi amor. Un divino. Me encantó. La debe haber pasado como el culo un montón de veces. Tremendo. Está bueno aprender algo de una cultura capaz que no escuchamos, viste, tan seguido. Me voy a empapar fuerte de esta cultura y voy a venir a hablar más de los gitanos. Te tenés que hacer una canción. Me copa muchísimo. Una canción. Real. En Venezuela, en Caracas, no sé si en algunos lugares de Caracas, en mi pueblo no había comunidades gitanas y quiero conocer, me quiero enterar. Estás muy de España y nosotros somos también una gran parte de Argentina, de España. Voy a averiguar y vendré a esta mesa siendo un poco menos ignorante. Espectacular. Bueno, avísame a ver si yo también puedo ir y venir acá menos ignorante. No complicado, pero bueno, eso es lo que podemos. Yo te cuento. Acá está, contame, ChatGPT, ¿cómo son los gitanos? Quédate con nosotros hasta las 10, esto es Olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad, encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. El verano es la época en que todo es más. Más calor, más sol, más aire libre, más amigos, más ganas de estirar el día hasta donde se pueda. Es la época ideal para renovarnos, subirnos al auto y recorrer cada vez más caminos. Descubrir cada vez más destinos y disfrutar cada vez más todo eso que nos hace bien. Esto es Chevrolet. Verano 2026. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Estudia medicina en la universidad privada más elegida en ciencias de la salud. Fundación Barceló. Inscripciones abiertas en barceló.edu.ar. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Super Mayorista Vital. Solo por esta semana, no te pierdas las ofertas imperdibles que tenemos para vos, con promociones y descuentos en... Pará. ¿Quién te apura? Ponete en modo verano y hacela simple. En Vital tenemos los mejores precios todos los días. Aprovecha cerveza Quilmes Lata por 473 centímetros cúbicos a 1.399 pesos. Y además, llévate un Smart TV 55 pulgadas Ultra HD 4K a 590 mil pesos en un pago para maratonear tu serie favorita. Vení a visitar nuestras tiendas climatizadas para disfrutar más tu compra. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta lunes 19 de enero o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Estas vacaciones de verano, vení a Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Amplios departamentos frente al mar, actividades, shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso completo para entretenerse en familia. Las Nubes Café, el rooftop más alto de la ciudad. Además, balneario exclusivo en Chapadmalal. Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata.

espectacular. Vamos a pasear por ahí en el Cardián. Sí. Después vamos a conocer el Boreal, que es un nuevo, está la Arcana. Ay, hermoso. El año pasado nos metimos en un baúl, no te olvides. No me olvido jamás. Con Pablo Sevilla, el CEO de Renault. Nos metimos en el baúl. Él se quedó afuera, nosotros nos metimos adentro un papelón después. Yo tenía vestido, chicos. No, ay, no lleve vestido entonces. No, esta vez Nueva York. Para mí no tenemos que meter de nuevo. Sí. Todos los años nos tenemos que meter en un baúl. Ay, todos los años nos vamos a meter en un baúl. En la cábala, en la total, cábala. Para que salga todo lindo, nos vamos a meter en el baúl. Después hay show, tenemos que armar el otro día, el viernes. Claro, el viernes hay show. Claro. Muy bien, sí. Amiguitos. Bueno. Amigos, estamos buscando gente ahora, en este preciso momento. Vieron que estaban con todo lo de esta cosa que dijimos del 2016, se cumplen años, se cumplen 10 años de las cosas, bla. Estamos buscando gente que esté celebrando aniversarios. Puede ser celebrar o conmemorar. Se cumplen años de algo importante para tu vida. Estás o con un aniversario con tu pareja, o se cumple años de que tú renunciaste a un trabajo muy importante. Ayer se cumplieron 2 años que se murió mi perro. Ay, qué doloroso. ¿Podía ser bajón o no? Sí, podía ser. El viernes cumplía año mi abuelo, por ejemplo. Ay, no. Claro, el viernes 16 no subí ninguna historia de nada, me desaparecí porque ese día era el cumpleaños de mi abuelo y se lo dediqué a él. El 18, un beso con Guito al cielo, a mi perrito. ¿Viste? Ya está. Si quieren, bueno, tiren, amigos. ¿Se cumplen años de qué? Fue primero que me acordé, perdón, si la bajoné. No pasa nada. ¿Se cumplen años de qué, mi vida? ¿Estás cumpliendo años de qué? ¿De separada, de separado? Me encanta, hay que celebrar los aniversarios, aunque sean a veces cosas malas, y pues decís, ya está, esa persona o ese animalito está mejor. Claro. Y sí, amigos, 4775-6688. Para, yo, ¿sabés qué? Si ponele, me gané una vez, me gané un monopatín. ¿Qué? Buenísimo. Y yo quiero celebrar. Claro. Me lo gané ahora, más o menos me lo había ganado en enero. Celebrar y recordar, pensemos, el año pasado, en esta misma fecha, ¿qué estabas haciendo? ¿Se cumple un año de qué? Okay. ¿Qué estabas haciendo el 19 de enero del año pasado? Memoria, amigos. ¿Te acuerdas? Un beso, chiche. 4775-6688 116861-1043. Queremos hablar gente que esté celebrando aniversarios en estos días, claro, en estas fechas, en estas horas. Chicos, grandes, lo que sea, un logro. Buenos, feos, lo que quieras. Lo que quieras. Sí, ¿tenés uno? Hola, Olvidators, ¿cómo andan? Hola, Morch. Bueno, yo tengo como aniversario que hace 10 años me recibí de locutora nacional. Hermoso. Así que nada, le mando un beso. ¡Felicidades, reina! Locutora. ¡Qué lindo! ¡Qué linda la locución! Para vos... Aguante la locución, aguante Iser. Para vos no hay como la mía. Muy buenas noches. Para vos no hay como la mía. Aguante Iser. Aguante, olvídate. Todos los locutores de este país. Un abrazo a todos los locutores. Gracias por mostrarnos su matrícula. Sí. Pásame la matrícula. Sí. 11. Voy hasta 11. Es lo único que hace un locutor. Sí. ¿Qué hace? 1, 2, 3. 21 horas, 40 minutos. ¿Sabes qué? Siempre me pasó la de... En vivo. Yo creo que hay cosas... Qué gruesa que la tiene este. Claro, hay cosas como de la carrera de locución que siempre me salieron mal. ¿Por ejemplo? El tránsito. ¿El tránsito? Sí. Porque yo siempre encontraba datos de lugares random. La otra vez me pasó acá al aire y dije, no puede ser que desde que... Ah, una vez contaste uno de Córdoba. Y bueno, no nos pueden estar escuchando pero en Córdoba, chicos. Estás perdido, obvio, pero no nos pueden estás escuchar en Córdoba. Pero acabas porque estás a veces perdida. Sí. Porque no te ubicabas tanto, porque capaz. Porque no me ubico tanto con la calle. Siempre en Cabify, piensa digo. Otro. Chicos, siempre lo hice mal. Sí. Siempre lo hice mal. Entonces cuando Diego no viene, digo, ay, no. Te va a hacer tránsito. Me van a sacar el carnet. No, ¿qué te lo van a sacar? Me van a sacar la matrícula. Se lo dan acá, boludo. No. ¿Qué te lo van a sacar? Sí. Que lo vengan a buscar con Urbana Play y saben, no lo dejamos pasar. No. Mi carnet está protegido por Urbana Play. Bueno, estamos buscando gente que celebre aniversarios. Chiquitos, grandes, un logro, una excepción, lo que sea, amigos. En un rato los celebramos y los charlamos, sobre todo. Una canción más. Sí, ¿podemos claro. elegir una? Oasis. ¡Ay, mirá! Oasis. Espectacular. Whatever. Sí, chicos. 8 de enero, mi cumpleaños. 16 de enero, mi señora cumpleaños. Y el 20 de enero, que es mañana, cumpleaños mi suegra. Felices si querés cumpleaños. Hablar, hablame. Felices cumpleaños. Felices aniversario. Seems to me you only see what people Mirá, vos, la Orchestra Oasis en Urbana Play 104.3, 9 de la noche, 47 minutos. Estamos hablando de aniversarios. Queremos escuchar gente que esté celebrando cosas. Claro. Cosas chiquitas, cosas grandes, cualquier cosa. ¿De aniversario? Que cumplen años. De lo que sea. Cortaste con tu ex hoy, hace tres años. Llamanos. Que lo charlamos. No solamente es hoy, ¿vale? Es como en la semana, en estos días. ¿Quién está del otro lado? Gracias. Hola, Ali. Así te aplauden, ¿ves? ¿Cómo, Ali? Hola, hola, hermosos. ¿Cómo están? ¿Cómo buenas estás, noches? Reina, buenas noches, mi cielo. ¿Cómo estás? Qué placer hablar con ustedes. El placer todo nuestro. Nos escuchamos siempre con mi marido todas las noches. ¿Cómo se llama? Esto es lo mío. Henry. Henry. Vichy, le digo. Muy bien. Decile Vichy. Vichy. Vichy. No, eso a Vichy. Sí. Un beso Vichy con B corta y griega, porque es especial. Me gusta, me gusta. Y ajá, ¿y ustedes están cumpliendo años de qué? ¿Qué es el cumpleaños? No. Mirá lo que les cuento, chicos. Bueno, yo soy muy fanática de Arjona. Y pertenezco a Note Arjona, un fans club de acá de Argentina. Y hace hoy precisamente un año que estábamos festejando su cumpleaños, 61, porque el 60 lo agarró en pandemia, en Punta Cana, todo un grupo no mundial, viste, de América, digamos, en Punta Cana. ¡Hermoso, mi vida! Hoy está cumpliendo años Arjona. Arjona. ¡Feliz cumpleaños, Arjona! Hoy nos escucha cumpleaños siempre. Arjona. Pero siento que en este caso, además del cumpleaños de Arjona, se cumple un año de que ella estaba en Punta Cana. Claro. Celebrando con otro montón de fans. Escúchame, y se juntaron entre ustedes y dijeron, nos vamos de vacaciones para Punta Cana para celebrar el cumpleaños de Arjona. Claro, mira, acá es un grupo muy lindo, precisamente una venezolana hermosa que está viviendo en Ecuador en este momento, es la que organizó todo. ¡Qué lindo! Y como ese, o sea, nos conocemos de ir a los shows y bueno, gente que viene, viaja a distintos países, ¿viste? Para ver las distintas presentaciones claro. de la zona. Entonces nos hacemos amigos. ¿Cuántas veces lo viste en vivo? Ofrecemos... ¿Lo viste en vivo alguna vez? Sí. ¡Minuto! ¿Yo te cuento algo? Sube, sube. Pará, cantemos. Se me pasa la vida gastando el reloj. Sí. ¿Cuál es tu favorita? La morgue del tiempo. Bueno, mis favoritas son todas, imagínate, pero a mí me gusta mucho Tarde. Y una muy viejita. Uy, qué temazo, Sin daños a terceros. Sí. Sí, y sí, sé que te gusta a vos también. Sí, me encanta. Y una que me encantó, temazo, que se llama... Dios! Sí. Se ¿cuál? Llama Del Otro Lado del Sol, que es muy viejita, Aún Te Amo. Las viejitas son hermosas. Animal, pero nuevas, animal Nocturno. No, Animal Nocturno no tiene desperdicio. No, temazo, temazo absoluto. Y me gusta mucho... ay, nunca me acuerdo del nombre, pero es la que dice No te enamoraste de ti, sino de mí cuando estás contigo. Exacto, No te enamoraste de ti, se llama. No te enamoraste, así. Claro, es un temazo esa canción. Me encanta, me encanta. Fuiste tú, ese me encanta. Ese es un temón. Ese un temón. También. Fuiste tú. Aparte, ¿sí, Gaby Moreno, una guatemalteca que tiene una voz increíble. Privilegiada, hermosa. La primera vez que vi en vivo Arjona fue con Circo Soledad y se subió ella a cantar esta canción con él en Caracas. Fue una foto, una cosa fantástica. Mi cartera. Mirá vos. No. Cantémosla, no. Celebremos, Sally. Sí, por favor. ¿Vos sabés? Lo tuyo fue la intermitencia en la melancolía. Dejemos a Choroní, por favor. No. Ya estropeo todo. Te quería verte llegar fue luz, verte partir un blues. Fuiste tú. No. ¡Ay, Ali, mi cielo! ¡Qué lindo! Celebra tu, bueno. Celebra tu día, el cumpleaños de Arjona, de el tu año artista favorito, el año estar en Punta Cana, y ay, ojalá sí. Que puedan seguir compartiendo tanta música y tantos viajes. ¡Beso al Vichy! Sí, este año, ¿sabes dónde están? El grupete. ¿Dónde? En Cancún. Ay, estoy viendo todo, pero no bueno. No importa, hay un sargazo. No, menos mal que no fuiste. Menos mal que no fuiste. Claro, ¿quién le quita lo bailado? No, el cielo, nadie te lo quita. Le salió un huevo, pero después no se pueden tirar al mar. Está lleno de esa asquerosidad. Ay, Dios mío. Besos, Ali, te queremos. Besos, Luigi. Bueno, chicos. El cielo la primera vez cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que se desaparece. ¡Qué vibrante! No te puede gustar, Arjona, claro que sí. Ay, claro que me puede gustar. Claro que me puede gustar. A mí no me gusta, pero me gusta la que, o sea, te las canto. Sí, Arjona tiene pasiones polarizadas. Tremendo. ¿Lo amas o lo detestas? Es el primero que me decía. Él estaba engrietado. Él está engrietadísimo. Engrietadísimo. Él es la grieta. Él es la grieta. Greta Thunberg. Le mando. Sí. Greta era. Che, ¿atendemos otro más? ¿Le parece? Estamos hablando de aniversarios. ¿Quién está en línea? A ver. ¡Ay! Suena el teléfono. Mi linda Cachita. Hola, Cachita. Hola. Ay, Cachita. Te escuchamos muy mal. Movete un cachito, Cachita. Movete un cachito. ¿Qué? Ay, Cachita. Ahí me escuchan. Ahí un poquito mejor. ¿Cómo estás, amor? Ay, Cachita, te escuchamos más mal. Llamémosla de nuevo. Ah, ¿cómo estamos con el latinazo? Bailo yo. Muchacha bonita. Ayer estuvo Montaner con Marley viajando por el mundo. Estuvieron en Madrid y Ricky, Mau y Ricky, ajá, estuvieron acá el fin de semana, claro, en el Festival de Billboard. Ricardo Montaner me empezó a darle like a mis cosas a partir del video viral. ¿De Venezuela? Sí, claro. ¿Te sigue o no? No lo sé, voy a ver si me sigue. Te tiene que seguir, Montaner, Ricardo, seguile a Anaís Castro. Hola, Cachita, ¿estás por ahí? Hola, chicos, volví. Bienvenida. Hola, Cachita, ¿cómo estás, amor? Muy bien, hace un año estaba viviendo una pasión descontrolada de la que pude redescubrirme como mujer. ¡Ay! Y ¡apa! A punto de jubilarme, así que batí el tablero, cambié toda mi vida, empecé a viajar, a disfrutar. ¡Contanos qué más! Lindo, ¿qué pasó? Vida. ¿Por qué hace un año? ¿Qué pasó? Y pasaron cosas, pero collas. Hace un año... Sí, pasaron cosas, pero celebro la vida y haberme redescubierto como mujer. Qué sexualmente. ¿Te separaste? Patí el tablero, sí. Ah, sí. Perfecto, sí. Perfecto, mi vida. Qué lindo. Sí. ¿Y hoy cómo estás? Empezaría. Un año más tarde. Feliz, feliz, muy feliz, chicos. Estoy feliz, viviendo a pleno, viajo, hago lo que me gusta. Dejé de maternar. Nada, hablaban los otros días. ¿Maternar un poco a tu tema. Pareja? Claro. Tal cual. Oye, ¿cómo están las mujeres maternando y no a sus hijos, sino a sus parejas? Bueno, creo que es una más, cuestión más generacional. Más que maternando, están dejando de hacerlo. Claro. Fíjate que esta es como la cuarta de nuestras oyentes que está diciendo: me cansé. Me cansé. Y sí, no por... soy más su madre. Y sí. Basta. El hétero de amigos de 60, de 70, es complicado. El señor de 60, 70. De 50, te diría también. Se convirtió en un. Es un polvo. Se convirtió en un. Tremendo. Así que un poco bueno, como decía la oyente anterior del tema de uno de los temas de Arjona, no me enamoré de él, sino de quién estaba siendo yo. Claro, no te enamoraste de mí, sino de ti. Bueno, estás conmigo. Hoy celebrando tu aniversario de que pateaste el tablero, entonces. Un beso, chicos, los escucho te siempre. Te quiero, mi amor, beso para la Cachita. Cuando puedan, se dan una vuelta por Tandil. Perfecto, mi vida. Vamos me encantó. A ir allá. Beso. Chao, Cachita. Ellos nos fletó, nosotros también nos fletamos. Chao, un beso. Chao, Cachita. Beso, chao. Beso, Cachita. Beso. Amigos, llegaron las empanadas y canastitas de Marguerita. Olvídate de todo. Ahí come Cachita. Ahí come Cachita. Están en Humboldt al 2000, esquina con Nicaragua. Puedes hacer tu pedido ya, en este preciso momento. ¿Llamando a dónde, Dieguito? Al 5263-0600. O si no, se pueden meter en Instagram. Y obviamente lo siguen. Marguerita.arg. Marguerita va con G-H-E. Tiene una H en el medio, Mark Herita. Así espectacular. De simple, claro que sí. Increíble. Y también le agradecemos a Volta, Helado, Café, Especialidad, Bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Claro que sí, todo eso lo encuentras en Volta, el helado argentino. Equipazo, amigos. Control Central estuvo el Tano en su Chairmaster. Fede Totem en la iluminación estuvo Charlie Martínez. Nuestro dire, Juan Costa. En el graf estuvo Agustín García. En la robótica estuvo Facu Casas. Facu Homes. En la producción estuvo Marina Raciti. Te amamos, Marina. Por claro ser que tan sí. buena. Claro que sí, amigos. En la producción de este programa, Joaquín Villanustre junto a Malena Noel, Walter Rojas en los controles. Estuvo Fran con nosotros en las redes sociales. Y no, estuvo Noe Benítez con nosotros en la técnica. Muy bien, espectacular. Beso a nuestra querida Totinia. Que cumple años. Está cumpliendo años. Como Arjona. Como Arjona. Mañana le vamos a decir. Mañana, claro. No, ya le escribimos en el grupo. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro y todos ustedes. Y todos ustedes hicimos olvídate de todo hasta mañana. Vamos y buen lunes. A mí me... UrbanaPlayFM.com YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play.